sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino. La tripa es corta, decía mi abuela. Cuando la tripa es corta, es al pedo a repujar. No. Hasta el santo desconfía, viste que siempre le ponían esas cosas. ¿Qué lo tiró? Mirá vos. Bueno, acá estamos. Tengo un problema, ¿cómo era que me dijiste recién? Tengo un problema financiero, dijiste, tengo un problema de liquidez. Tengo un problema de liquidez financiera. Yo también, estoy liquidado. No económico, no económico, porque tener un problema económico. Cuando uno es un privilegiado, citando a De Genaro, que hoy nos va a visitar. Viene De Genaro. ¿Qué? Habiendo cobrado ya a esta altura del mes, que con la situación a veces de los trabajadores de esta propia radio, inclusive suena de, como de elite, tener un problema económico ya a esta altura es complejo. Era financiero. Sí. En este caso. Y apareció el sueldo. Y apareció el efectivo. que me lo resolvió. No venía con expectativas, veníamos especulando. De que hecho. Venía, que no venía, que está, que no está. Bueno. No había habido confirmación. En una mañana lluviosa como esta, qué fulero que está. Tremendo. ¿No? Qué fulero, qué gana. Yo te imagino a vos y a Manu saliendo de La Plata. No, imaginé algo peor. Manuel y yo, bueno, Manuel un poco antes, yo me quedé dormida en el peaje de pasando el segundo peaje. Y vos debés dormirte de un modo sepulcral. Menos sepulcral que el de Manuco. Pero me duermo, me costó dormir porque había una persona que por handy, viste, con el Nextel, el coordinaba con otra que le lleve una majuana de vino a la casa. A esta hora, cuando termina el intercambio de mensajes por la majuana de vino, finalmente me duermo y lo peor de todo es que nos despertamos en Retiro. Cuando el concepto es despertarse en Córdoba porque ahorrás tiempo y además Retiro con esta lluvia. Le digo, no, era como nunca nos pasa. Nos pasa, las dos veces que nos pasó en estos años fue los días de lluvia. Y va, ¿qué va a ser? La lluvia invita a dormirse, ¿eh? No, cuando, además cuando uno está en la camita calentito y de pronto. No, es lo mejor. Suena el despertador. No sé, ¿a qué hora? Vos, hola Nati, ¿qué haces? Hola, ¿cómo va? ¿A qué hora va el despertador tuyo los sábados? A las 5:30. 5:30. ¿Tú me despierto, me levanto 6:15? Ah, pero yo lo pongo mucho antes como para ir despertándome despacito. No te dormís de vuelta, ¿no? Claro, no. Mira vos. No solo a 5:20. 5:20 y a rajatabla tengo que hacerlo porque si no, todavía estoy allá si no me levanto. No soy confiable con esas cosas. Bueno, ¿no? ¿Qué estarás haciendo vos en tu casa? ¿Ya te levantaste? ¿Vos, a vos que tenés la arandela floja, que tenés que ir a pillar 3-4 veces por noche, ya te levantaste? Vos la última vez dijiste, uy, ya son las 7:15, me quedo despierto, me pongo una pava, porque ya viene, arranca sobre la hora. Hoy viene De Genaro. Así que eso abre un enorme abanico de posibilidades. Nos podemos divertir, vamos a llorar seguramente, porque siempre tiene un costado emotivo la presencia de Víctor acá. Seguramente también vamos a entender algunas cosas, porque nos da generalmente una mano Víctor para comprender desde el punto de vista analítico lo que nos está pasando y lo que nos rodea. Y vamos a hablar de varias cuestiones. Esta es una semana, como todas en general, pero en particular para los que tenemos una edad entre los, me imagino, 30 y 45, 50, es particularmente triste por lo que ocurrió con Gustavo Cerati. Ustedes saben que seguramente muchos de los que nos están escuchando, Gustavo Cerati pasa desapercibido, o tal vez no tenga desde el punto de vista de emblemático la figura icónica que para nosotros representa para la gente de nuestra generación. Pero, a ver, ¿cómo te lo digo? No te digo que era Gardel, porque sería demasiado exagerado y porque para mí Gardel ya se fue hace un rato, pero era muy importante en el escenario de la música contemporánea, para los que, insisto, tenemos esta edad aproximada. Sería un, qué sé yo, Julio Sosa podría ser. No sé, yo quiero tratar de compararlo con el público tanguero que seguramente escucha no esta hora, y fundamentalmente esta hora. A esta hora, por supuesto. Pero no descarto que muchos de los que nos estén escuchando también, ya sea por gusto propio, ya sea porque sus hijos o sus nietos alguna vez se decidieron escuchar, tengan una referencia de quién era Gustavo Cerati. Y aun cuando su figura hace ya varios años no tenía repercusión en los escenarios por esta situación de salud que le estaba viviendo, recordemos que él, producto de un accidente cerebrovascular, estaba hace 4 años postrado, prácticamente no tomaba contacto salvo con quienes lo iban a visitar, no tenía estado de conciencia, pero bueno, siempre albergaba su mundo íntimo y también aquellos que lo respetábamos mucho musicalmente, la esperanza de que algún día abriera los ojos. El me verás volver. Exactamente, y acá estoy, pero no pasó. Y bueno, nada, vamos a tener a lo largo del programa alguna que otra oportunidad para despedirlo, como se supone que uno para va homenajearlo. A un músico, sí, claro, pero con su música. Por ejemplo, ¿no? Claro, viste que hubo una, como que se inundaron las redes sociales el día que murió de imágenes, como, no sé, cada cual fue haciendo su duelo, había muchos que desde mucho antes, porque no estaba produciendo, por la razón que sea, pero yo ayer me di mi duelo Cerati. Me puse un montón de música a la tarde para escucharlo, como para repasarlo durante, no sé, desde las 4 de la tarde hasta las 7, ponele como... Música. Claro, como para, viste, como una cosa así de despedida, así de música, no quería ponerme a leer su vida, sobre las mujeres de Cerati, aparte tan lindo. ¿A quién le importa tanto la vida de los demás? La bombón, ¿qué? Sino lo que nos ha dejado a nivel musical. En la ciudad de Buenos Aires también los despedían con los carteles electrónicos, no sé si los vieron. En los subtes y también en las calles, en las avenidas, con un gracias totales. Sí, sí. La frase de él. Eso yo nunca lo había visto, por lo menos con otros artistas fallecido. Eso fue en el regreso de Soda Stereo, sobre el final de la serie de recitales. ¿Gracias totales? Sí, monumental. Yo tuve oportunidad de ir a esos recitales. Una cosa monumental. Yo nunca vi tanta gente, tantos días seguidos, porque fueron 4 o 5 River llenos, sí. Impresionante, una cosa de esas que eran difíciles de igualar. Pero bueno, no, por supuesto no vamos a dedicar el programa, ni mucho menos a este tema. No, es que vos sabés que estoy un poco preocupado. ¿Qué pasa? Bueno, ahora les voy a comentar. Defrade, me dice ahora y me muero. Los temas míos no son del fradiano, pero ahora después les cuento esto. Pero viene justamente relacionado con algo de lo que vamos a hablar hoy. Porque la propuesta de lo que vamos a hacer en un ratito nomás, con nuestro ping-pong, tiene vinculación con la cuestión de la discriminación, del racismo, de la xenofobia, y de alguna manera del aliento que los medios y las acciones, de por lo menos propuestas por algunos funcionarios, parecieran tender a incriminar a los inmigrantes por las cuestiones ligadas a nuestra inseguridad cotidiana, que por supuesto nadie niega y que habitualmente solemos abordar como una de las problemáticas de la agenda pública y política que no encuentran resolución. Y no, pues es que estuve mirando, y esto es lo que quería referir, después vamos a desarrollar. Vos sabés que el Mister Encuesta es Daniel Scioli. Sí. Julio Aurelio es un sociólogo que tiene una compañía que se dedica a la medición y a los sondeos de opinión hace muchísimos años. Generalmente está muy emparentada con el sciolismo porque trabaja muy cerca del gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargó un estudio sobre contexto sociopolítico midiendo, por supuesto, candidaturas, todo ámbito provincia de Buenos Aires, pero también situaciones que están vinculadas con lo que vino pasando en estos días. Uno de los puntos que midió tiene que ver con esto que hablábamos nosotros. Y a mí me asustó un dato. Acá la pregunta tiene que ver con a quiénes asocian las personas con la inseguridad. Exacto. No es con la práctica concreta de la inseguridad, digamos. La pregunta directa que se les hizo en esta parte de la encuesta es una muestra que está hecha, ya te digo, sobre 2.400 casos en una población mayor de 16 años en condiciones de votar en la provincia de Buenos Aires. No discriminan qué partidos. Entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre. Mirá el resultado que arroja esta parte de la encuesta. Le preguntan a la gente: en los últimos días, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, pidió que aquellos extranjeros que cometan delitos sean expulsados del país. ¿Usted está de acuerdo o no desacuerdo? De acuerdo o muy de acuerdo, el 82,2%. Yo cuando leí esto, que ayer un compañero que trabaja en el área de comunicación de la provincia de Buenos Aires me dijo, mira, te paso esto. La verdad que me generó algo de preocupación. Primero porque me da la impresión que Bernie dijo algo, después se lo descontextualizó, se asustaron y sacaron un poco el pie del acelerador y ya no lo presentaron tanto como al principio sonó. Pero me parece que la gente que lo escuchó, y fueron muchos, tomaron eso como, bueno, dijeron, como una bandera prácticamente. Sí. Aparte es un paraguas para muchas personas que responsabilizan a los inmigrantes de que en los hospitales no haya insumos, de cuando van a atenderse tengan que hacer cola, de que en la escuela no haya cupos. Junta, amontona una serie de descontentos que funcionen para la opinión pública de esta forma. Totalmente. Y después, más allá de que después se aclaró que el inmigrante, que es muy importante, sí, que es historia, trabajador, y qué sé yo, ya se había lanzado el, llamémoslo, globo de ensayo, ¿viste? Esto en política es muy habitual. Sí. Vos tenés a alguien para medir, que juega, medir. A ver cómo va. Sí. No te voy a contar otras cosas de la encuesta porque no viene a cuento los escenarios electorales que nunca vienen, para nosotros nunca son referencia, pero realmente es muy interesante analizar también desde dónde hablamos cuando mencionamos estos temas y la responsabilidad que requiere ejercer, tanto para nosotros como comunicadores, tener un micrófono delante o una máquina, un ordenador de computadora o una cámara de televisión, pero para los políticos y para los que tienen responsabilidad en función pública, lo que significa acceder a esos medios. Uh-huh. Vos podés estar caliente, podés tener una situación, un mal día, podés estar golpeado emocionalmente por una circunstancia que te afectó relacionada con tu gestión. Pero si vos largás esto, abrís una puerta. Sí, sí, que tenés que estar muy preparado para lo que estás generando. Que te acordás, lo hemos conversado varias veces acá en el programa con diferentes personas que entrevistamos. Estos globos de ensayo, como vos decís, cuando hay que tirarlos y medirlos, la inseguridad es el mejor medidor que se tiene. Cuando tu ausencia de política es seria, pues podés tirar un montón de cosas que tienen que ver con la seguridad y pega. Es un discurso que está todos, que a todos llega de alguna manera, y es un poco, me parece que no escuchás muchas propuestas políticas que no tengan más que ver con eso hoy por hoy. Vamos a hablar un ratito de este tema, vamos a escuchar sobre todo, más que hablar, testimonios de quienes tienen vinculación con estas historias para tratar de poner en contexto, como generalmente procuramos hacer, estas cuestiones que habitualmente durante la semana tienen repercusión política. Como va a estar Víctor acá, nos vamos a guardar un espacio para hablar con él sobre estos temas, pero también sobre los que están teniendo en el ámbito donde él todavía se desempeña, que es la Cámara de Diputados, muchísima repercusión por estos días, y lo van a tener aún más en las próximas horas, porque esta semana se van a tratar proyectos de ley con iniciativas que ya tienen aprobación del Senado de la Nación y que van a requerir de una discusión. Digo discusión y lo pongo entre comillas, ¿no? En el ámbito de la Cámara de Diputados. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque uno ya tiene el resultado cantado de cada uno de estos debates que llegan al ámbito parlamentario por las mayorías que ostentan el oficialismo y sus aliados. Sí. Uh-huh. Entonces, así como ya en el Senado se podía predecir que tanto la ley de abastecimiento, el pago de deuda soberana y toda esta milonga se iban a aprobar, casi hay una certeza de que va a ocurrir lo mismo en el ámbito de la Cámara de Diputados, y esto va a traducirse seguramente en que se transforme en ley en unos días más. Vamos a hablar con Víctor de estos temas. Todo te remite a la seguridad, ¿no? Sí, todo te remite a la seguridad. Todos los caminos conducen a... Sí, vamos a hablar. Y yo también quiero un párrafo para este episodio ocurrido en la Panamericana hace ya varias semanas, un par de semanas. Hablamos del tema acá. No hablamos en específico de esto que se conoció o trascendió en las últimas horas, vinculado con... Se viralizó, que es la palabra que usó el Ministerio de Seguridad para... Ahí está. Un video logrado seguramente con un teléfono, porque no me imagino que esto haya sido logrado con una cámara profesional o con una cámara más humilde, en donde se ve a un oficial de gendarmería literalmente arrojándose sobre uno de los vehículos que participaba de la protesta en Panamericana hace un par de semanas. Trabajadores de Lear. Eran por los trabajadores de Lear, sí, sí. Un militante que iba en su vehículo particular, imagino, en una actitud de protesta, haciendo lo que se habían propuesto, que era no estacionarse, exacto, sino marchar lento, a una velocidad lenta para entorpecer y de alguna forma llamar la atención. Vamos a hablar de este asunto y de todo lo que giró en torno a esto, que además se puso de manifiesto, o si ustedes quieren, se descubrió, entre comillas, de la mano de un trabajo periodístico realizado por alguien que está cercano al gobierno, como Horacio Verbisky. O sea, sí, de esto empezó a hablarse con mucha más fuerza el domingo pasado, a partir del domingo pasado, cuando Horacio publicó en su tradicional Panorama de los Domingos una investigación con detalles. Que eran malos, algo así, malos. No me acuerdo el título de la nota. De ese tipo era, sí. Pero sí había datos muy precisos sobre quienes habían participado de esos episodios. Y se conoció de la presencia de algunos funcionarios del área de Gendarmería, concretamente, que están trabajando en el área de inteligencia y que tendrían algunos antecedentes más que dignos de ser destacados. Bueno, de todo esto también vamos a referirnos a lo largo del programa de hoy. Hospitales, un tema que generalmente nuestros oyentes nos piden, nos reclaman que hablemos, porque viste, los temas de salud, educación, cuesta ponerlos en agenda a menos que haya un incidente, o sea, a menos que que ocurra algo. Esta semana ocurrió algo en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, pero tenía vinculación con la situación de inseguridad que se vive en el ámbito de la ciudad y que tiene a los hospitales como un espacio más. Sí, exactamente. Estamos hablando de los incidentes que se dieron en el Hospital Santoiani. No sé si incidente sería la palabra correcta. Tiene que ver con una persona que ingresa, que estaba herida en el marco de lo que fue un tiroteo, con los familiares que increpan a los médicos y con la situación que vienen exponiendo los médicos, que vienen denunciando sobre la inseguridad que padecen a la hora de tener que ejercer su trabajo. Hay denuncias de este tipo en diferentes centros urbanos, a partir fundamentalmente de las guardias, fundamentalmente de las guardias que se dan durante los fines de semana, de las condiciones en las que ellos tienen que brindar su atención. Y después está, ¿cuál es la respuesta del Estado? Sí, sí. Ante estas situaciones que son reales, que tienen que ver, bueno, realmente con la práctica, el ejercicio de la profesión por parte de los médicos, cómo tienen que, digamos, con qué situaciones se encuentran. Y después, bueno, tiene que ver justamente con esto, que es un poco el abordaje que vamos a hacer hoy, mirando cuál está siendo el accionar sobre estos hospitales, en este caso puntual de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del gobierno de Macri, que no dista demasiado de muchos de los hospitales, de muchas de las situaciones que se ven en hospitales de la provincia de Buenos Aires. No, totalmente. Para los que alguna vez hemos trabajado en el sector salud haciendo prensa, sabemos que esta es una situación repetida. Exacto. Y no solo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. De paso, vamos a aprovechar para también poner una mirada sobre el contexto en el que se da esta situación y cómo se encuentran hoy los hospitales de la ciudad. Y después, otro tema que se deriva de las problemáticas de seguridad está vinculado con esta polémica entre, una vez más, la Secretaría de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, sobre la existencia de una orden o una decisión política de retirar a los agentes de la Federal de ciertos barrios en donde la Metropolitana ya tiene injerencia en términos de jurisdicción y de cobertura de seguridad para los ciudadanos porteños. Hay una discusión allí, algo vamos a contar. Pero espera, antes de pasar a la música con la que arrancamos habitualmente nuestro programa del sábado, un parrafito de esto quiero contar. Accedí, por el trabajo que estoy haciendo en una investigación periodística, a lo que fue el instructivo que recibió la Policía Metropolitana cuando planearon el desalojo del predio de Avenida de la Cruz y Escalada. ¿Se acuerdan? Hablamos la semana pasada. El predio de Lugano. Exactamente. Hace dos sábados. Hace dos sábados, exactamente. Estábamos acá en la radio y veíamos las imágenes muy violentas. Desalojo que no se pudo concretar sino en varias etapas, porque hubo una situación muy extraña en la cual los efectivos de la Policía Metropolitana, por una razón que todavía se desconoce, decidieron no ingresar al área más, entre comillas, peligrosa que tenía el asentamiento, que era el sentido, básicamente, ¿no? Que era donde estaban los grupos y las bandas que se dedicaban a la venta de falopa. deliberadamente decidieron no entrar, a pesar de que la orden judicial incluía avanzar sobre esa zona, que fíjate lo que es, paradojalmente se conoce como la Villa de los Paraguayos. Si nos traen un Mirá, poco de agua, sí. zafamos. Ahí ya estás. Ahí está, una agüita caliente para el mate. Bueno, este protocolo tiene muchos párrafos, porque se dan detalles sobre lo que debía hacer y cómo debía hacerse esa operación, ese desalojo, dispuesto por orden de la justicia. Pero si hay algo que uno piensa cuando va a armar un desalojo, es que vos suponete, vos vas a allanar un domicilio donde hay un delincuente. Sí. Claramente, en ese allanamiento tenés que utilizar toda la fuerza con la que dispone la fuerza de seguridad. Porque vos sabés que te vas a encontrar con alguien preparado. Exacto. Ahora, cuando vos vas a hacer un desalojo, todas las convenciones internacionales refieren a que vos lo que tenés que hacer es disuadir, es decir, tratar de convencer a los que están, por más enojados que estén, que no, que pongan su actitud y que salgan de ahí. Bueno, hoy te voy a contar, entre otras cosas, que la Policía Metropolitana, en su protocolo de operación, tenía la obligación de utilizar sistemas de defensa con capacidad letal. A ver, esto significa... Qué disuasivos. Esto significa que la Metropolitana, por lo que dice su instructivo, estaba con capacidad de bajarte si vos te oponías a ese desalojo. ¿Cuántas horas de derechos humanos tiene la Metropolitana? ¿Te acordás que eran 14 horas de derechos humanos? Sí, era cuando los nuevos policías de la provincia de Buenos Aires... Sí, si querían hacer el pase a la Metropolitana. Bueno, tenemos mucha información, tenemos mucho material para compartir con ustedes. Vamos a escuchar música. En un rato viene Víctor de Genaro. No está el negro del Frade, no está el cabezón que se quedó en Rosario. Está inmiscuido una vez más En una actividad, pero además en una investigación de esas que lo tienen atareado en la búsqueda de la verdad. No puede parar, es un gran buscador de la verdad. Qué lindo, está muy facebookero del Frade, ¿viste? Sí. Publica mucho full, en Facebook. A full. Te digo que, como puse un amigo el otro día, un querido amigo Rubén Rafael, que corre maratones, tipo... ¿Vos te relacionás con maratonistas? Yo me relaciono con maratonistas. Nada más. No me contagio nunca, pero me relaciono... Estás en la línea final. Yo lo miro y digo, qué bárbaro, viejo ese viento y todavía sopla, mirá vos, que lo parió. Y ahí... el alentador, viste, que está muy bien que haya. Y ahí está el Frade, que no sé si no se está preparando para una nueva maratón, o si Sandra lo rajó a la mierda y está corriendo rumbo a algún refugio. Che, como las 12 abragados, viste, el cuento de Conti, del tío Alfredo. Sí, señor, Alfredo Hipólito. Alfredo, creo. Háganos buscar. Bueno, el señor Manuel Manuco Rodríguez se cortó el pelo. Sí. La inquietud de los oyentes, y la nuestra en particular, es ¿qué hizo con el sobrante? Lo vendió para Susana. Para colchones, ¿qué hicimos? Colchones, para carenciados, para el hogar de la madre, 3 meses admirable. No, imposible, increíble la cantidad de pelo que tenía, sí, ese muchacho. Es un privilegiado, otro. Ay. En épocas de Schwanek, sí, es como cotiza, ¿no? Le sobra López. Bueno, señoras, señores, tenemos un par de líneas telefónicas si se quieren comunicar con nosotros. Claro que sí, nos llaman al 4010-7158 o 4010-7121. Y nos hacen falta hoy, ¿eh? Así que comuníquense, por favor. Arrancamos con... Perdóname, sí, no teníamos consigna. ¿Quieren consigna? Porque acá, viste, hay que inventarla. Porque hay que inventar. Bueno, pensemos, la decimos en el próximo. Porque acá, viste, que la consigna es lo que va. Como nos enseñó. Pasa que el Frade es el que se. El Frade es el consignero. Consignista, ¿no? Claro, y empieza. El Frade te tira un. Parangonando la historia, claro. Bolívar. Cuando uno ¿Qué cruza. ¿Qué pasó el 6 Andes, de septiembre? ¿Hoy 6 de septiembre? Sí. Ah, es una linda pregunta, porque yo ya sé lo que pasó. Sí, sí. Hubo un hecho histórico lamentable. ¿Vinculado con el radicalismo, puede ser? Sí, claro, claro. Ah, mirá, pero ¿qué lo tiró? Y así le vamos a tirar una pregunta, así como un interrogante. Sí. Bueno, ¿qué pasó el 6 de septiembre, con botas militares de por medio y con marchitas, si quieren también? Pregunta la señora Corina Duarte y nosotros aquí atajamos y escuchamos las respuestas a los teléfonos de Splendid. A veces se me hace que nació conmigo

a este que es extranjero y que ya fue detenido 10 veces, así que vaya a saber cuántas veces robó, sacarlo de escena. En las escuchas que constan la causa, llama uno a Medellín y dice, vengan que está fácil, porque sin armas se sale enseguida, evidentemente hay una promoción de migración hacia el crimen organizado. Cientos y miles de toneladas de marihuana y cocaína son importados directamente por estas organizaciones criminales. Bueno, así que... Está buenísimo. Sí, sí. El vengan, que está fácil, está buenísimo. Es, venía a hacerte la América. También estamos hablando de qué tipo de inmigrantes son los que se están esperando ahora, ¿no? Sí, sí. Un siglo más tarde. Pero pará, porque un párrafo para este vengan, que está fácil, que es cierto. Yo tuve acceso a la grabación de esa escucha y es cierto que un colombiano le dice a otro eso. Si está fácil para el tipo que se dedica al delito, sí, organizado, no estamos hablando del punguista... El tipo que se manotea la cartera. Si de Colombia acá hacer punga. Exacto. No, es muy... Ojo, hay algunos que vienen de Colombia engañados para hacer alguna cosa, de Colombia, de Bolivia, y de pronto se encuentran con que no tienen nada que hacer porque no hay el laburo que les prometieron. Uh-huh. Y después viene otro y le dice, bueno, vení, vamos a afanar, y afana. Como pasa, como puede venir Santiago del Estero también, y afana, o puede venir de cualquier otra provincia de la Argentina. Pero me quedé con el vengan, que está fácil. Si está fácil, ¿no hay alguna responsabilidad por parte del Estado? ¿Quién facilita? ¿Quién facilita eso? En definitiva, ¿quién facilitó durante la última década que ingresaran no solo los pequeños delincuentes o los delincuentes de baja estofa o de poca monta, sino también las grandes organizaciones criminales que, entre otras cosas, hicieron negocio con el narcotráfico y lavaron guita acá en nuestro país? ¿Quién facilitó eso? Es una linda pregunta para responder. Aun cuando la idea del ping-pong de este sábado va por otro lado. Exactamente, vamos a arrancar. Yo, una cosa igual que mientras contabas, me parece que ahora, al despecho de alguna manera con el que muchas veces se ha hablado de los inmigrantes, sobre todo de aquellos que vienen de Paraguay, de Bolivia, ahora de Perú, se suma también dentro del mismo correlato los que vienen de Colombia, digamos, pasaron como a engrosar ese mismo listado, que es por lo general el sector más castigado, el más golpeado o el más discriminado. Uh-huh. Si les parece, vamos a comenzar, lo habíamos hecho algunas semanas, hablar con gente del Centro Cultural Boliviano, de allí de la ciudad de La Plata. Ellos tienen un trabajo muy interesante, no solamente desde lo que tiene que ver con rescatar y dar una discusión política sobre el Estado Plurinacional de Bolivia, trabajar en los reempadronamientos con el vicecónsul que se encuentra ahora en nuestro país, sino también a partir de la comunicación, con una radio comunitaria, a partir de la cocina. Por ejemplo, Norma Torres, que vamos a escuchar ahora, da unos talleres de cocina, uh-huh, latinoamericana los sábados en un centro cultural que hay allí en La Plata, cocina de una manera excelente. Y también, bueno, participan en diferentes actividades y celebraron hace poquito, hace 3 semanas, el Día de la Independencia de Bolivia. Lo hicieron en Plaza Moreno, en La Plata, y ahí también denunciaron que fueron discriminados porque todas las promesas que le había hecho la municipalidad para colaborar con el festival, ninguna fue cumplida. Si les parece, vamos a comenzar escuchándola. Norma Torres, entonces, del Centro Cultural Boliviano de La Plata, habla sobre lo que la inmigración y el delito directamente. Yo sí, también por ahí en lo personal y también en la comunidad, yo creo que lo tomamos muy, como que el dicho es, ¿no?, que a todos lo quieren meter a la misma bolsa, y eso es lo que se ve también un poco. Estuve escuchando, por ejemplo, en una temporada cuando había algunas faltas con los jóvenes o los adolescentes, también hubo una polémica que como que a todos los chicos adolescentes los tildaban, ¿no? Que como que todos estaban involucrados en eso. Es lo mismo que se nota, que como que todos los extranjeros que vinimos a delinquir. No es así, en la gran mayoría los extranjeros, yo creo, pienso que hoy en día venimos a trabajar, y al respecto de eso también estamos muy agradecidos a la gente que nos han acompañado, ¿no? Y pienso que hay muchos inmigrantes, realmente vinimos a trabajar porque no hemos venido a delinquir, porque si lo contrario nos hubiéramos quedado en nuestro país, si no hubiera sido ese interés de venir a trabajar. Por ahí hemos salido de nuestros países porque en nuestros países no había esas herramientas para salir un poco mejor escaso de trabajo, esas cosas, y bueno, siempre buscando una vida mejor, pero con a trabajar, no a delinquir. Escuchábamos entonces a Norma Torres dejando en claro cuáles han sido los objetivos que los trajeron a ellos de su país a la Argentina, que tiene que ver justamente con venir a trabajar, no a delinquir, que es la razón por la cual llegaron hasta acá, después se asentaron, después construyeron también su propia realidad acá mismo. Oswaldo Quispe, quizá de él escucharon hablar en diciembre pasado, él fue detenido en el barrio de San Telmo en el marco de un mega operativo en el cual también Sergio Berni habló de que se había detenido una célula terrorista peruana. Bueno, hubo muchísima prensa alrededor de la detención de Quispe. Quispe también es comunicador peruano, a él se lo estaba acusando de delitos, de haber sido parte, decían, de Sendero Luminoso y de haber conspirado, haber realizado atentados, delitos, cosa que fueron todas hechos que en Perú mismo dejaron de tener validez, y que acá en nuestro país algunos de los hechos por los que se lo acusan que cometieron en Perú no son delitos en la Argentina, sin embargo le aplicaron una especie de jurisdicción internacional y estuvo detenido desde ese diciembre hasta ahora, que goza entre comillas de arresto domiciliario, pudiendo recién volver a estar con su familia. Él lo que está reclamando obviamente es poder volver a trabajar, poder que esta situación quede finalmente esclarecida. Si les parece, escuchamos a Quispe contando un poco acerca del armado de esta causa, que él también lo pone, él pone el acento en lo que tiene que ver con la persecución del otro. Yo creo que pasó bastante razón al prejuicio que tenía este personaje, que es el señor Berni, que inmediatamente con una suerte de conocimiento así de la noche a la mañana me imputa inmediatamente la condición de terrorista, sin tener conocimiento ni tener basamento de lo que en realidad se me estaba tratando de hacer, lo que estaba haciendo, estaba tratando conmigo. Hoy tendría él que hasta rectificar sus palabras, porque en mérito, por ejemplo, en este gobierno se dice la presunción de inocencia. En él no guardó ningún tipo de reparo en esa presunción de inocencia. Inmediatamente me imputó. No es una cuestión de que fuera algún delito en especial, de sea por de una nacionalidad o de otra nacionalidad. Él lo hizo en razón fundamentalmente porque yo era una persona inmigrante. También, si les parece, ahora nos vamos a escuchar a Abner Lobos. Lobos es periodista. Él durante muchísimos años fue... Sí. Dejá, porque me quedé escuchándolo a Quispe y quería compartir estadísticas que a veces vienen bien para entender esta cuestión del delito, fundamentalmente, sí. Porque es muy bajo el porcentaje. Estas son estadísticas, fíjate vos, el membrete del Ministerio de Seguridad de la Nación, es decir, de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, sobre los detenidos. El título es Informe de Detenidos enero-junio 2014, es decir, el periodo que seguramente... El que Quispe pasó preso. Además, pero que el que tuvo seguramente Berni a la mano para analizar a momento de hacer esas declaraciones, ¿no? Bueno, en este periodo de 6 meses hubo en total detenidos, estamos hablando siempre de las fuerzas federales, no, acá no incluye la policía de la provincia, ninguna de las policías provinciales, 18.444 detenidos, de los cuales ahí hay detenidos por la policía federal, por la gendarmería, por la prefectura y por la policía de seguridad aeroportuaria. Diferentes delitos por los cuales fueron detenidos, ya hurto, hurto simple, hurto agravado, robo en poblado y en banda, todo el código penal, si querés. Y acá un primer dato. De los 507 detenidos por asalto a mano armada en el 2014, había 18 que eran reincidentes por el mismo delito. Es decir, tipos que ya habían cometido el mismo delito por el cual se los había imputado. E incluso algunos se los había hasta llegado a condenar. Pero acá viene el dato que tiene que ver con lo que nosotros hablábamos. ¿Qué pasa con las nacionalidades? Sí. Entre esos reincidentes había un uruguayo, un peruano, un boliviano, 2 paraguayos y 13 argentinos. Ah, bueno, mirá. Claro. O sea, indudablemente la cantidad de reincidentes de criollitos,

no en razón, por ejemplo, de que se vea inmediatamente si es que es culpable o no es culpable, sino inmediatamente por ser extranjero. Eso evidentemente es una mirada completamente discriminadora, ¿no? Me acuerdo mucho de la canción de León Gieco, esta, ¿no? Si me pedís que vuelva al lugar donde nací, te pido que tu empresa se vaya de mi país, que es muy coincidente con las situaciones que cuenta Quispe, que se dan, bueno, que se dan en diferentes niveles y que lo ponen en común en lo que tiene que ver con las cárceles desde el lugar desde donde estuvo detenido, que era en Ezeiza. Si les parece, también volvemos a escuchar a Quispe, en este caso él cuenta o habla del relacionamiento que se tiene con otros internos. Siempre hay un sesgo de prejuicio, ¿no? Hay paraguayos, hay bolivianos, hay colombianos, peruanos, y hay argentinos y de todas las provincias. Hay todo un complejo en la situación, pero ese sesgo de prejuicio se termina y se acaba cuando hay el conocimiento personal, cuando hay un trato personal, donde uno ve y se desarrolla en función a mejorar la situación de la comunidad, en este caso la situación del encierro. Entonces se valora el papel del boliviano, se valora el papel del paraguayo, se valora el papel de los argentinos de provincia. Todo ello se valora en función de ser humano. Entonces se vive en una comunidad, porque por ejemplo, una mesa, todos aportan para la alimentación. Allá la situación es muy carente en la situación, porque la alimentación no es que te llega de buena manera, te llega a veces a medio coser. Mira las estadísticas así, y eso hay que verlo y hay que tratarlo. Cada 37 horas muere un preso en el sistema penitenciario argentino. Y eso significa que no hay una política, en todo caso, si la política se da, prácticamente es una política de exterminio. Porque lo que se quiere es, lo que se ve, no es que quizás lo que se quiere, lo que se da es la muerte de muchos presos, y muchos de ellos solamente son inculpados, ni siquiera llegaron a ser sancionados, ¿no? Justo en un poco el disparador que usabas, bueno, no solamente fueron las diferentes declaraciones que se vertieron esta semana, sino que ahora el 4 de septiembre fue el Día del Inmigrante, ¿viste? En Berisso, por ejemplo, muy cerca de La Plata, que es la capital del inmigrante, uh-huh. Comenzaron los festejos que culminan en octubre con el desembarco, y son festejos que, es decir, se festeja durante semanas la llegada de los otros a nuestro país, se le daba la bienvenida. También es un poco bueno ver qué tipo de inmigrante hoy por hoy es el que se prefiere, que me parece que también forma parte de las pequeñas discusiones a la hora de establecer las diferencias. Vamos nuevamente a escuchar a Lobos, en este caso va a hacer hincapié en lo que tiene que ver con lo que es, con el contenido de nuestra legislación, de la legislación de nuestro país con respecto a la inmigración. En la Argentina tenemos una de las constituciones más avanzadas del mundo, que reemplazó una norma de la dictadura que realmente era expulsiva. Ahora tenemos una ley contrario, una ley receptiva, una ley que respeta los derechos de todos los inmigrantes, que los considera igual que los nacionales, que por allí tiene sus problemas en la aplicación, pero que seguramente va a ir avanzando. Eso en cuanto a legislación, que tuvimos una constitución también, ¿no?, que en 1853 ya, inclusive antes, porque hoy estamos recordando el 4 de septiembre del 2000, no recuerdo si del de 1802, 1813, en el que ya se hablaba del tema de la migración. El problema de esas primeras descripciones que hay legales en cuanto a la necesidad de migración hacia la Argentina es que estaba orientada fundamentalmente a la migración europea. Esto ha cambiado con el tiempo. Hoy la Ley Nacional de Migraciones reconoce iguales derechos para todos los inmigrantes. Inclusive, fíjate vos que quedó en la parte de la Constitución que no modificaron en el año 94 y sigue siendo, en el caso de la Constitución argentina, bueno, el privilegio por una migración que es especialmente la migración europea. Otro tema es qué pasa con las políticas públicas o qué pasa con el Estado, el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes. Fíjate acá en la provincia de Río Negro, por ejemplo, para ser docente te tenés que nacionalizar, con lo cual se está violando la ley de migraciones. O sea, todavía falta que muchas cosas se adapten a la nueva ley de migraciones. Bueno, un poco también en la misma línea de lo que veníamos contando, esta cosa, ¿no?, de pensar siempre en la inmigración, la inmigración bienvenida, la de aquellos, la de nuestros abuelos, la de nuestros tíos, la de nuestros familiares más cercanos, que tienen que ver con la inmigración europea, que fueron parte fundamental de la construcción de este país, pero que en este concepto, digamos, está bien que sigan llegando personas de diferentes países. Ahí vas, que decís vos, construcción. Yo pensaba lo que significó para muchos de los habitantes de la clase media más acomodada de la ciudad de Buenos Aires el boom inmobiliario que se registró en barrios como, por ejemplo, Palermo, Colegiales, lugares en donde antes había una casona vieja, hoy hay edificios de 10 pisos. La mayor parte de esos edificios, que fueron construidos por emprendimientos inmobiliarios o brokers, tuvieron como empleados a personal de construcción, albañiles, que vinieron de otros países. O sea, a mí me tocó hace 6 o 7 años, en 2006, hacer un informe sobre un trabajador que se cayó y se murió y se mató en un accidente de estos, de los tantos que se producen en las obras en construcción. Y este pibe era paraguayo, y hablamos con la familia, y toda su familia estaba trabajando. O sea, eran 14 hermanos, de los cuales había 11 que estaban en la Argentina. Todos laburando, habían venido a trabajar en este boom de la construcción. Claro. Sin esa mano de obra, muy probablemente la posibilidad de que vos tengas el confort de tu departamento tan cómodo en el que en este momento estás reposando un sábado por la mañana bajo la lluvia, es muy probable que se te haya dificultado, porque tal vez esa mano de obra no tan calificada en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires es más difícil de encontrar. Uh-huh. Las personas que trabajan en tu casa, posiblemente, o sea, las personas que hacen muchos de los trabajos que forman tu vida cotidiana y que no se les facilita, hablando de esto de venir, que es fácil, no se les facilita demasiado que la vida les sea muy simple, desde los alquileres que se le cobra porque a veces no tienen la suficiente cantidad de papeles para poder adquirir un lugar mejor para vivir, hasta los trámites para acceder a una obra social, hasta para cobrar la asignación por hijo, hasta para acceder a la SUBE y tener un descuento por ser trabajadora de limpieza. Digo, esas cosas no están facilitadas para los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo cuando son migrantes. Vamos de nuevo a escuchar a Lobos, justamente cómo reacciona la sociedad frente a la inmigración. ¿Qué hace la sociedad argentina, si es que existe una sociedad argentina, con los inmigrantes, o qué piensa de los inmigrantes, ¿no? No por nada es que salen estos discursos expulsivos con los inmigrantes, salen porque hay un sector fuerte de la población que en situaciones así muestra los dientes, o sea, se muestra claramente discriminatoria y expulsiva con los inmigrantes. Tenemos una ley de avanzada, tenemos una legislación que no se adapta a esa ley, y después tenemos sectores de la sociedad fuertemente antiinmigrantes. De manera que, si bien la Argentina podríamos decir que es más receptiva que otros países del mundo, todavía falta muchísimo, muchísimo, porque esto tiene que ver seguramente con más debate, seguramente con más políticas públicas, seguramente con alguna campaña de difusión de parte de migraciones, de parte del propio Estado, así como se hacen campañas por otras cosas, también no esta necesidad de mirar el inmigrante a un igual, a una persona que tiene los mismos derechos. Me parece que está faltando, ¿no?, concientizar de esto en la Argentina. Bueno, estuvimos compartiendo, por si hay alguien que recién se está enganchando para escucharnos o que vino escuchando, diferentes testimonios en lo que tiene que ver con pensar de qué hablamos cuando hablamos de inmigración, de inmigrantes, de migrantes, de trabajadores y de trabajadoras de diferentes países que se encuentran hoy en nuestro país. Y escuchamos a Norma Torres, del Centro Cultural Boliviano, Osvaldo Quispe, comunicador peruano, y Abner Lobos, periodista de Radio Encuentro de Viedma, también trabajador de todo lo que tiene que ver con las miradas migrantes. Si querés opinar, vamos a escuchar ahora el último fragmento de testimonio. Hay un par de líneas telefónicas. Nos llaman al 4010-7158 o 4010-7121. Y como abríamos con Norma Torres, entonces del Centro Cultural Boliviano de la Ciudad de La Plata, vamos a cerrar con ella haciendo un análisis desde el lugar en el que ellos trabajan, desde el lugar en el que ellos ocupan, sobre estos años y cómo ellos definen la relación que tiene el resto para con ellos como inmigrantes. Cambió bastante desde que llegué. Por ahí a principios había, yo sentía ese rechazo, que no había esa facilidad de, de integrarse o poder llegar a algún lugar, no, era un poco más duro antes. Nosotros venimos por ahí como trabajando siempre como organización o también también como personal, y entonces antes se veía más un poco ese rechazo o ese negamiento, había casi por ahí acá también una vez, y es que se hizo hace 12 años, 13 años, por ejemplo, estábamos haciendo una peña, y donde los cuales los de seguridad, todo eso, nos han hecho suspender, y por ahí hoy en día esas cosas ya no se ve, por suerte va mejorando. Hacer distancia, mi carne bajo mi piel, dar vueltas sobre tu centro o explotar en él. Solo me queda quebrar las viejas hojas secas con mis pies, bailando porque el sol es mi no puedo acercarme al sol para pedirte porque él secará mi sangre, y eso no podrá ser porque soy mestizo. 678. Periodismo sobre la hora. Espacio publicitario. Este domingo, arrancamos en Arroyito para Central San Lorenzo. Lo relata Maxi Berardo, lo comenta Julio Axel. Seguimos con Racing Lanús. Relata Roberto Perazo, comenta Juan José Meneses. A continuación, el Millo recibe al Matador. Juegan River Tigre. Lo relata Rubén Granado, lo comenta Daniel Cairo. Y se cierra el domingo bien futbolero en Bahía Blanca para Olimpo Boca. Relata Daniel Roberts, comenta Pablo D'Angelo. En Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid, todas las voces. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Facundo Manes, neurocientífico. Cuando mi tutor me llevaba a recorrer la Universidad de Cambridge, conocí el lugar de física donde estaba Newton. Entonces le pregunté a mi tutor, ¿pero cómo este es el lugar que cambió la física moderna y que además lidera la física? Y me dijo, Facundo, ¿sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro. Ahí aprendí que lo más importante en la vida es el capital humano. El Arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Ay. Una serie de imprecisiones se están tirando acá, por suerte. Estamos hablando de lo que pasa en la semana. El mundo del rock. Sí, indudablemente Cerati ha dejado una huella indeleble, imborrable en la memoria de un montón de gente, pero yo comentaba que hay viudas y viudos de Cerati que te paspan ya, porque te ponen, hicieron un seguimiento segundo minuto, a segundo. Minuto a minuto, claro. Claro, de todo lo que fueron las alternativas de su velorio. Y de, si hay una muerte anunciada es la de Cerati. ¿No? Hace 4 años que se encontraba en un coma profundo, que no tenía prácticamente reacción. Uh-huh. Okay, o sea, que no está, o sea, en la relación de los artistas con el público, eso ya estaba cortado, no es que de repente va. Exacto. Uno siente. Mario Pergolini dio una frase muy buena sobre la situación de Cerati que dijo: vivir así solo sirve para los que estamos despiertos. Está bien. Filosófica, la voy a pensar. Mario, vivir así solo sirve para los que estamos despiertos. O sea, estuvo 4 años en coma, ya no. O sea, según Mario, no servía que viviera así, que no estaba viviendo, que estaba como durando. Uh-huh. Eso quiso decir. Piti Álvarez, acá me manda Manuel en Crónica, dice: quiere que lo embalsamen. Y lo cuelguen de la, no puedo abrir. ¿De dónde quiere que lo cuelguen? De la. Bueno, el título no me deja. Acá en internet no me deja terminar de leerlo, pero ciertamente. De la Casa de Gobierno. Bueno, uno interpreta el dolor que te provocan las muertes de personas a las que no conocimos, sino por su obra. Bueno, tal vez alguno tenga una anécdota con Cerati, porque también está ese, ¿no? El que tiene una anécdota con Cerati, aunque sea menor e imperceptible, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo tengo una púa de Cerati. Un día que lo fui a ver a la Esquina del Sol, acá en Gurruchaga, en el año 83. Yo tenía 17 pirulos y no existía. Soda Stereo no había grabado ni su primer disco. Y el tipo tiró una púa y quedó ahí. Y yo, viste, cuando esas cosas que las guardás. Y me acuerdo en el 2009, cuando le pasó lo que le pasó, dije: yo tenía algo de Cerati. Y fui y la encontré. Estaba en una caja metida entre tantas. No que la tenía allá arriba. Ahora, no se me ocurre que eso sea protagonista de una historia. O la gente que no entiende nada de la vida de Cerati, que nunca lo escuchó y que ahora hay que aprenderse. Pero eso pasa todo. Siempre. Se muere alguien y se vuelve un héroe y entonces empiezan todos a seguirlo. Pero ¿sabes lo que me molesta? La gente que no solo no sabe sino que ni siquiera se toma el trabajo de hacer algo para no para disimular que no sabe. Claro, sí, ayer, sí, por ejemplo, una conductora de televisión lo repasaba en Duro de Domar, con esa mordacidad que tiene y acidez. Una conductora de televisión decía, sí, bueno, yo estuve investigando sobre la vida de Cerati y supe que hay una canción que se llama T para dos, dijo la nena. No. Y viste que lo que más o menos escuchamos una Cerati, sabemos que la canción se llama T para tres. Sí, sí, sí, sí. Y que es una de las más importantes. Y el tipo de empezó vida a explicar, y ella empezó a explicar algo que todos los que de alguna manera se relacionaron con Cerati saben ya a qué estaba dedicada. Pero ella quiso hacer alarde de un conocimiento que no seguro, claro, que no tienen. Y que claro, a lo mejor le habían arrimado un papelito, ¿viste? Le dijeron, mira, contá esto que es impactante. Había una cosa que me gustaba mucho de esa, ¿te acordás los viejos Unplugged de MTV? Los que se hacían hace unos años, que estaban muy buenos antes de que MTV pasara a ser lo que es hoy. Uno de los mejores recitales de eso, este, el Unplugged. ¿Viste? De el Unplugged, pero impresionante. Que además, ¿te acordás que invita? ¿Tenés algo de esos? Invita, está el disco además, que es Comfort y Música para Volar, es el disco que se llama así. Ese disco, lo venía escuchando recién. Lo podés ver, que además tiene para ver, pero además, ¿te acordás que le invitaron a cantar a Terciopelados? Claro. Le invitó a cantar. Que uno, qué sé yo, me acuerdo que yo me gustaba mucho. Decíamos, bueno, es como que Soda Stereo se despide y está dejando como legado un a legado Terciopelados en América Latina, que a Terciopelados lo fue por esos años también, que era una muy linda. Ese disco es increíble. Sí, sí, realmente. Ese Unplugged es para seguir. Y suena muy bien, se lo nota muy prolijo. Bueno, Cerati, si hay algo que tenía, era una gran voz. Muy particular, pero una gran voz. Cantaba muy bien Cerati. Y además era un gran guitarrista. Sí, o sea, reconocido por los tipos que realmente entienden de música, no solo por los boludazos que lo escuchábamos. Uh-huh. Es un gran disco, no importa si tenemos inconvenientes para. Y aparte, lo que tenía también era que en vivo sonaba igual o casi mejor que en un estudio. Cerati o Soda Stereo, ¿no? Sí, sí, sí, los dos. Bueno, y después hizo una carrera solista muy prolífica, Gustavo, ¿eh? Realmente un tipo que tuvo. Sí, no fue un descuelgue. No, y un innovador. A ver, cuando para nosotros, los que teníamos 17, 18 años, en el momento en el que Soda irrumpe en el escenario local, año 83, 84, 85, era un grupo muy moderno. O sea, era muy difícil que en ese momento, nosotros que estábamos acostumbrados, veníamos de la dictadura donde no podíamos escuchar nada. Pero vos decías rock and roll y te imaginabas, era o Riff, viste, con Papo, o León Gieco y su rock pastoral. No había, viste, una cosa moderna que interpretara y que representara ese sonido que en el mundo ya existía y que tenía alguna reminiscencia de todo lo anterior. ¿Qué dice? Tenés T para tres con Spinetta. Bueno, ponle un cachito de T para tres con Spinetta, no hay problema, dale. Esta es la versión que hicieron, me imagino que con el recital de las Bandas Eternas, ¿no? En el diciembre del 2009. Para mí el tema más spinettiano que tiene. Escuchá. Sí. Sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel. La poesía de Cerati era rara. Tenías que entrarle de alguna manera porque tenía elementos de la literatura que él había consumido durante su adolescencia, pero también tenía esta cosa de que muchas veces no terminabas de entender hacia dónde apuntaba con las historias. Tuvo una impronta muy sensorial, muy de sentidos durante toda su primera etapa como compositor de poesía, me refiero, y luego tuvo una etapa un poco más vinculada a esto de ligar los textos de las letras de sus canciones con los sonidos de su música. Ahora, esta canción particularmente, que como les decía, es la más spinettiana de las que tiene Gustavo Cerati, remite a un momento muy doloroso de su vida, porque fue una instancia en la cual los tres son su mamá y su papá, y era a momentos de enterarse que su papá, que tenía una enfermedad terminal, cuando le notifican a su mamá que se iba a morir. Y entonces ese T para tres remite a esa circunstancia en la cual su mamá, a la que ayer vimos y estos días vimos muy fortalecida a pesar del dolor por la desaparición de su hijo, se encontraban en familia en una ceremonia muy íntima, dando a entender que ya quedaba poco tiempo y que de alguna forma era una manera de despedirse. Cerati era un tipo que tenía esto, ¿no? Transmitir el sentimiento a través de sus canciones y dejarlo plasmado en... Escuchaste punteo, por ejemplo. Es una canción que en esta versión y en la original también remeda un gran tema de Spinetta, de Pescado Rabioso, el Cementerio Club, que está en una de las placas discográficas más enormes del rock nacional, que fue Arto. Y viene por acá, ¿eh? Ahora escuchalo. Ah, no, qué lindo, qué maravilla. Acá en Palman, con otra gran canción. Está así, el flaco. Y tocada con Gustavo, ¿no? Se llama Baja en este tema. Escuchá un cachito, dale, que está lindo. Bueno, ahí estábamos, recordándolo a Gustavo Cerati. Cuando terminó de tocar esta canción con el flaco, qué lindo recital ese. El recital era de Luis Alberto, ¿no? Fue su gran despedida histórica con todas sus bandas eternas. Y Gustavo puso los brazos, las manos como rezando y agradeciendo. Y dijo, si hay un sueño cumplido, es este, ¿eh? Señora, tenemos mensajes. ¿Qué teléfonos, Nati? 4010-7158 o 4010-7121. ¿Y qué dicen? Julio de Longchamps. Sería bueno que la derecha y los medios opositores hicieran encuestas sobre desocupación y no tanto sobre inseguridad. Cierto. No recuerdo que en los 90 se machacara tanto con el tema como ahora. Sí, y vos sabés que cuando vos me dices una encuesta, seguramente... el resultado va a depender del lugar en donde la efectúes. Claro. Si vos haces una encuesta en los sectores de clase media, muy probablemente la inseguridad y la inflación aparezcan punteando las preocupaciones. Ahora, si vos te vas a otras barriadas, a lo mejor aparezcan estos registros que acá plantea el oyente, ¿no? La posibilidad de que, mirá, a mí no me alcanza para llegar a fin de mes, o no tengo laburo. Son otras de las prioridades que hoy por hoy debe haber en la sociedad, pero que muchas encuestas no registran. Y también la seguridad, pero desde otro lugar. La seguridad de estar esperando el bondi para ir a trabajar en un lugar que no hay luz, que el colectivo no pasa, que te quedas expuesto durante un montón de tiempo. Como aristas de lo mismo, pero desde otro lugar. José Antonio de Lanús, zona olvidada por el progreso. Bocas de tormentas tapadas, alcantarillas sin tapas, pozos por todos lados, el asfalto levantado, la basura por todos lados. Vivimos en un basural, dice. ¿De dónde es el amigo? José Antonio de Lanús. Bueno, mira, José Antonio, yo ayer estaba en mi casa y como suele ocurrir cada vez que caen 4 gotas, 8 o 16, sí, por ahí con una no, pero con 4 ya sí, la esquina de mi casa, yo estoy ubicado a 10 cuadras del centro de Avellaneda, Avenida Roca, esquina Iriarte, se convierte en una laguna. Pero una laguna, literal, ¿eh? O sea, tenés, si vos haces un plano, que fue lo que hice yo ayer, con mi Lago. Teléfono celular, con un enfoque así, parece, puedes pescar prácticamente. Sí. Esto es la esquina de mi casa, acá, a 10 cuadras está la Municipalidad de Avellaneda. Que te voy a decir la verdad, ya estamos acostumbrados a esto, pero esta semana vinieron a arreglar el asfalto, supuestamente. Y dejaron todo, dejaron unos montículos de asfalto. No, pero es vergonzoso lo que dicen. Dejaron unos montículos de asfalto vergonzosamente ubicados en un lugar en donde se tapó más todavía. Ah, bueno. En la boca de tormenta, ¿viste? Pero te juro, en la boca de tormenta. Ahí guardaron las latas de. Entonces, me da la impresión que el conurbano está postergado, pero que lo que es peor, no hacen absolutamente nada para sacarlo de esa postergación hace muchísimo tiempo. Augusto de Monte Chingolo, si yo fuera inmigrante, no me gustaría que se me mezcle con el delincuente. Debería impedírsele la entrada a aquellas personas que tienen antecedentes penales. Por ejemplo, mi sangre no debería haber podido entrar. Lo mismo todos los narcotraficantes que están en Tigre. Pero de esos no se habla porque tienen plata. Mira, vos sabés que justo estoy con ese asunto. Ay, pero, qué casualidad, ¿no? Vos. Qué casualidad, pero no, me interesa mucho destacarlo porque esta semana se reavivó bastante el tema de los aportes de campaña y por esta decisión que tomó la Cámara Federal de voltear todo lo que había actuado Yarvid en materia de investigación sobre la vinculación entre el Arcos y los aportes de campaña en el año 2007. Y claro, eso me obligó a ir al libro que escribimos allá por el año 2010, en donde contábamos toda esta historia, y entre otras cosas contábamos sobre cómo los narcotraficantes y los lavadores de dinero provenientes de otros países habían utilizado las estructuras políticas también para lavar su dinero, los dineros que habían generado por recursos absolutamente o por maneras bastante ilícitas. Uno de ellos, siempre lo decimos, fue Ignacio Álvarez Meyendor, que hasta se presentó en la ventanilla de blanqueo de capitales en el 2009 y blanqueó 4,5 millones de dólares. Pero yo te voy a dar un dato para que se incorpore a tu indignación. Uno lo puedo contar con lujos y detalles porque además lo publicamos en el segundo libro, en Mi Sangre. Cuando Mi Sangre se quiso radicar aquí en la Argentina, tuvo que hacer todos los papeles. Los hizo en el estudio del primo hermano de Juan Manuel Abal Medina, que por ese momento todavía no era jefe de gabinete de ministros, ocupaba un cargo importante dentro del gabinete nacional, pero no era jefe de gabinete. Después se convertiría en jefe de gabinete de ministros. Esto yo lo cuento en el libro de Mi Sangre. ¿Qué quiere decir? ¿Que el gobierno es narcotraficante? No, quiere decir que indudablemente o no sabían o se hacían los boludos, pero estaban autorizando o facilitaban claramente el ingreso de estas personas. Ahora, te voy a decir otra para que tengas presente. ¿Hay escuchas telefónicas? Escuchas telefónicas judicializadas. El otro día lo mencionaba indirectamente Carlito del Frade, creo que tengo acá una copia que pone en evidencia que el gobierno de Antonio Bonfatti cobraba cuando recaudaba dinero proveniente de las bandas de narcotraficantes que operaban en la ciudad de Rosario, a razón de un palo y medio por banda por mes. Importantes para una campaña. Ni siquiera de campaña, eran como poder, cuotas, claro, digamos. Como un impuesto. Exacto. Por el uso. Y si querés, te voy a sumar otra, para que veas que no es un tema partidario esto. Que esta clase política, esta cruzada por las vinculaciones que no pueden negar. Hay un importante candidato presidencial, uno de los que cuando miras una encuesta tenés que mirar para arriba, que recibió suculentos aportes para su campaña del año pasado, de tipo que hoy están detenidos, colombianos, que hoy están detenidos por causas ligadas al narcotráfico. Esperá, no te quiero decir el nombre porque lo voy a contar dentro de 2 semanas, pero más o menos te vas a dar cuenta de quién te estoy hablando. Así que no es un tema aislado. Desgraciadamente están metidos ahí adentro. Alicia de Capital, si yo voy a un país extranjero no tengo hospital ni escuela pública. Acá se les saca el cupo al argentino para darle a chicos de otros países. Mi nieta tuvo que cambiar de colegio porque no había lugar, porque había que respetar el cupo para extranjeros. También me gustaría saber por qué no pagan impuestos. Cada vez que pido ticket en la verdulería me miran y se ríen. Teléfonos, Nati. 4010-7158 o 4010-7121. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Así ingresaba el presunto ladrón baleado a la guardia del Santoyani. Una fuerte custodia policial, se ven móviles de la Policía Metropolitana que se han ubicado en la calle Acasuso al 6500, justamente para tratar de evitar que se vuelva a repetir este tipo de incidentes que se produjo ayer a las 5 de la tarde cuando... Finalmente murió el presunto ladrón que fue ingresado de urgencia y herido al hospital Santoyani y donde se registraron incidentes entre la familia y la policía en la guardia del centro de salud. Tienen alrededor de 18 personas nada más que son las encargadas de poder custodiar este centro médico. Bueno, este tema fue indudablemente parte de la agenda de los medios y de la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente a lo largo de esta semana, la situación que se vivió particularmente en el Hospital Santoyani, pero que cotidianamente se vive en muchísimos otros hospitales, no solo, insisto, de la capital federal, sino también, por lo que uno tiene conocimiento, al menos de la provincia de Buenos Aires. Mario Muñoz es director de Asuntos Municipales de ATE Nacional, además de ser un hombre que ha trabajado muchísimo en el ámbito de la salud como trabajador, pero también como dirigente gremial. ¿Qué tal, Mario? Mauro Federico te saluda, ¿cómo estás? Mauro, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos. No, gracias por llamarme vos, por supuesto, muchísimas gracias. Contanos, Mario, ¿cómo ve la Asociación de Trabajadores del Estado esta situación que se vive en muchísimos hospitales y que pone en riesgo no solo la vida de otros pacientes, sino también la de los propios trabajadores y profesionales? Sí, efectivamente. Nosotros hemos puesto ya en alerta desde hace ya más de un año y medio este tema que nos aqueja a todos los trabajadores. En especial por ahí se comenta públicamente la agresión a los médicos y siempre se explica mal, vos lo explicás muy bien, a todos los trabajadores. Cuando un malviviente entra a un hospital, primero a la enfermera, al auxiliar de enfermería, a la enfermera, al técnico, al compañero administrativo que lo atendió y después, posteriormente, al médico. Y siempre se pone el tema de, bueno, es el médico. No, en realidad es a todos. Y la situación de violencia que se vive en todos los hospitales, no solo en los hospitales periféricos que están cercanos a la General Paz, sino en todo el país, tiene que ver con lo que está pasando con salud, en especial de que no hay una política, en especial acá en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con respecto a qué hacer en las guardias de los hospitales. Entonces, vos te encontrás con que hay turnos de las guardias donde hay un solo médico y hay una sola enfermera, o dos y dos, y resulta que normalmente tendrían que haber 5 médicos y 5 o 10 enfermeras para asegurar la atención en esa guardia. Entonces viene una persona que no es un malviviente, viene una persona al Santa Lucía, suponete, con el ojo en la mano, producto de un accidente de trabajo, de un accidente en la vía pública, y tiene que esperar a que el médico termine de atender 7, 8, 10, 15 personas que están antes. Eso te desespera, eso te pone mal, a vos como que sos el paciente, y al familiar que te trae mucho más. Entonces ahí empieza también los malos tratos, y esto es lo que el gobierno de Mauricio Macri no quiere entender cuando nosotros se lo explicamos, cuando hablamos con los funcionarios de él, cuando tenemos la posibilidad de hablar, muchas veces ni te escuchan, y esto es lo que pasa. Y aparte de esto viene la chique, porque no, cuando el gobierno nacional decidió sacar los policías federales, en algunos hospitales, como los de salud mental, se pagaban adicionales para la policía federal. Bueno, Macri decidió no pagar más adicionales en eso y pusieron seguridad privada, empresas privadas. Y ahí hay dos problemas. Las empresas privadas convocan a sus trabajadores por intermedio de los diarios. No se les da ningún curso. Le dan un garrote, le dan el uniforme y los ponen a cuidar el patrimonio del gobierno de la ciudad. No están cuidando la seguridad de los trabajadores. Y ahí viene el otro problema que también, te doy un ejemplo, en el Moyano, en su momento cuando empezaron pusieron 22 rondines, 22 personas, uh-huh. Hoy hay solamente 12. Teniendo en cuenta que el Moyano es un hospital que tiene la particularidad, a diferencia de Santoyán y de otros tantos en la ciudad, de que tiene muchísimos espacios en donde pueden eventualmente, ante un intento por de ingresar personas ajenas al hospital, pueden esconderse, es muy complicado ahí, ¿eh? O sea, tenés un terreno muy amplio donde se pueden parapetar y esconderse de cualquiera que los esté buscando. Ahora, algo que me llamó la atención, Mario, es que durante estas jornadas posteriores a lo ocurrido en el Durán, el gobierno de la ciudad exhibió como un logro el tema de la aplicación de un protocolo de seguridad que tienen dispuesto, por el cual, o sea, era curioso, ¿no? Pero se jactaban de que el hospital podía transformarse en pocos instantes en una fortaleza, porque se bajaban unos vidrios blindados, se ponían unas rejas. No, era insólito, porque te hablaban de eso como si estuviéramos preparados para una invasión. Sí, o para un ataque atómico, ¿viste? Claro. Yo no sé cómo lo ven eso, cómo lo han vivido ustedes. No, es absolutamente risueño, porque si no te reís tenés que ir y tomarle la municipalidad, no quedaría otra, porque mirá, en realidad ese protocolo lo vienen trabajando entre gallos y medianoche yo te diría, tienen que ser funcionarios, pero en verdad son los empresarios de Macri, vienen trabajando con ese protocolo. A ningún integrante de los equipos de salud, de los hospitales, les pidieron participar. Sí. A nadie le preguntaron, viste, gente que llevamos 30 años dentro del hospital, como vos lo decías recién, los hospitales los conocemos nosotros de adentro, nosotros sabemos dónde necesitamos un rondín, dónde tendría que haber una guardia, dónde tendría que haber un policía. Nosotros podríamos decírselo, pero no nos consultaron, no consultan para nada a los trabajadores, los tienen como enemigos, no los consultan para nada. Entonces ese protocolo lo tienen hecho. Si vos viera lo que es el protocolo que han preparado para salud mental, da vergüenza, vergüenza. Se habla de los jardines, de que alguien no estacione arriba de un jardín, se habla de que los que están en seguridad tienen que andar caminando permanentemente, se hablan de cosas, no se habla de la seguridad de poner más iluminación, no se habla de la posibilidad de asegurar que alrededor del hospital donde están todos los paredones, alguien pueda vigilar para que los pibes estos que hoy se dedican al Paco no se metan para adentro. Yo te invito a que vengas a ver la entrada de Bransen del Moyano, a mano derecha vas a ver 15, 20 pibes que viven del Paco, que permanentemente ingresan al hospital, y estos pibes de seguridad no pueden pararlo porque no tienen los medios, porque se les ríen. No es lo mismo que haya uno de seguridad a que haya uno de uniforme, o a que el compañero trabajador pueda ahí decirle a los tipos que no pueden entrar, porque no lo hacen los demás. Entonces, estos tipos creen que transformando en un búnker a los hospitales con eso van a dar seguridad. Mirá, eso es un verso para robar más plata. Lo que se necesita en los hospitales es más personal para atender más rápido al paciente que viene con una necesidad. Si vos a un tipo que viene baleado, con tres o cuatro familiares que lo traen, sean malvivientes o no, vos le asegurás que en cuanto llegó con el balazo hay un médico que lo empieza a atender, una enfermera que le empieza a dar los primeros auxilios, ahí se termina el problema. Lo otro, por más que tengamos lo otro, lo que viene el malviviente a secuestrar a uno que internaron, lo vamos a tener igual, aunque nos pongan toda la metropolitana como la pusieron en el Borda para golpear a los pacientes, para golpear a los trabajadores, para golpear a los periodistas, la vamos a tener igual, porque el malviviente una vez que quiera hacer un delito lo va a hacer igual. Entonces lo que necesitamos para dar seguridad primaria es que haya personal, que haya personal bien pago, y que a las personas que quieren poner de seguridad les pudiéramos dar un curso nosotros, los compañeros del hospital, enseñarle cómo se atiende un paciente, en vez de agredirlo, en vez de pegarle con un palo, o en vez de asustarlo, cómo, habrá que darle un curso de una semana donde un psicólogo les diga cómo se atiende, cuál es la manera de tranquilizar a una persona que viene con nervios, preocupada por su enfermedad. Bueno, esto es lo que hay que hacer, pero esta gente no te quiere escuchar, esta gente tiene el sistema empresarial en la cabeza y creen que poniendo dos gorilas con el uniforme ya lo transforman en un búnker y que van a poner botón antipánico y con eso los malvivientes, mira, el malviviente cuando quiere venir a un hospital y quiere hacer lío lo va a hacer igual, lo hacen en una comisaría, te imaginas si no lo van a hacer en un hospital. Totalmente, totalmente. Bueno, Mario, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, gracias, Mauro, a ustedes por preocuparse y un abrazo. Chao, viejo. Mario Muñoz, director de Asuntos Municipales de ATE Nacional, refiriéndose a estas situaciones que se viven en muchos hospitales de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, en la cual pacientes y trabajadores en su conjunto, no solo médicos, son víctimas de una inseguridad que no parecieran estar dispuestos a controlar. Sensación del mundo entre las manos, la sensación de perderlo en un segundo. Tuve la sensación de estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra. Sensación marchando codo a codo, la sensación de andar por el costado. Tuve la sensación de estar enamorado, la sensación de estar congelándome. Sensaciones para poder vivir, para poder vivir. Echale leña al fuego, échale leña, que hay que seguir. Tuve la sensación, la del campeón del mundo, la sensación de no ganarle a nadie. Tuve la sensación, la de la mejor flor, la sensación de estar envenenándome. Tuve la sensación de ser el más mimado, la sensación de ser insoportable. Tuve la sensación, la muerte tan cerquita, respirar profundo, la vida en todos lados. Sensaciones para poder vivir, para poder vivir. El camino, echarle echarle leña, que hay que seguir. Tuve la sensación de ser abierto y puro, de la coraza, de estar petrificado. Tuve la sensación del culo acomodado, la sensación de dejarlo todo por amor. Sensaciones para poder vivir, para poder vivir. El camino, echarle leña al fuego, echarle leña, que hay que seguir. para dar vuelta a la desesperanza. Sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Espacio Publicitario. Este sábado, desde la Perla del Oeste, Atlético Rafaela recibe al Lobo. Relata Víctor Valdés. Comenta Pablo Ferrando. Seguimos para Vélez Newbels en Vélez Radio. Relata Carlos Martino. Comenta Diego Guitián. Y cerramos el sábado en el sur para Banfield Independiente. Relata Pablo Leñani. Comenta Daniel Cairo en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Los domingos de 11 a 13 los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. El Senado de la Nación aprobó 4 proyectos de ley, entre ellos el del pago soberano de la deuda, permitiendo avanzar en la resolución de los compromisos adquiridos, dicen, décadas pasadas. Escuchamos a Julio Gambina, presidente del FISIP, en declaraciones a Radio Estación Sur. Creo que el gobierno lo que hace es adecuar la situación a esa circunstancia y mantiene la cuestión de fondo. Dice pago soberano y, sin embargo, mantiene la prórroga de jurisdicción, que es lo que se viene criticando desde distintos sectores, lo que supone una pérdida de soberanía. La cuestión es por qué el capitalismo francés va a ser más amigable en cuestiones financieras, como este caso, que el capitalismo estadounidense. Hay que pensar que en el acuerdo YPF-Chevron también la jurisdicción de prórroga fue hacia Francia. Es decir, que no sería la primera ocasión en que la prórroga de jurisdicción se da para con Francia. En el marco de un debate sobre políticas públicas, avances y desafíos para el colectivo trans y travesti, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense presentó un documento abordando la necesidad de establecer la ley de cupo para este colectivo. Escuchamos a Laurana Malacalza, coordinadora de la Defensoría. Hasta marzo de este año hubo toda una serie de detenciones masivas y una discusión muy fuerte, planteada centralmente por los vecinos de la denominada Zona Roja y también con mucha recepción por parte del gobierno municipal de La Plata, la relocalización de la zona. Y la verdad es que nosotros como Defensoría del Pueblo pensábamos que la discusión tiene que ser mucho más amplia, que no se puede reducir a dos instancias, a la criminalización del colectivo trans y travesti y por otro lado a un lugar del Estado, del gobierno municipal de regulador, entre comillas, de la prostitución, sino que el Estado Nacional es un Estado abolicionista. Entonces, la verdad es que lo que pensábamos es que la discusión tenía que ser mucho más de fondo, que tenía que ir precisamente al núcleo problemático de la situación, que es la necesidad de definir políticas públicas de inclusión laboral, de salud, de educación, a la previsión social del colectivo trans y travesti. Este domingo se realiza el tercer Festival de Salud Mental, Arte y Comunicación en el Centro Cultural Favero de 117 y 40 de La Plata, el área de salud mental del Hospital San Martín es quien coordina esta actividad. Escuchamos a Andrea González, directora del Hospital de Día, en declaraciones a Radio Estación Sur. Venimos ya hace 2 meses trabajando en el armado del festival junto con los pacientes y los profesionales del hospital de día y también residentes de psicología, trabajo social y psiquiatría que se han sumado, digamos, a la organización del evento, porque eso, digamos, tiene un poco de historia, porque es el tercer festival con un poco con el mismo objetivo, la misma idea, que es trabajar un poco la desnaturalización de lo que es la enfermedad mental y esto de asociar la enfermedad mental con lo peligroso, con lo dañino, con la locura, y bueno, poder generar espacios de encuentro que tengan que ver más con la promoción de la salud, con el compartir un momento, un espacio. Otros 17 trabajadores de la editorial Perfil fueron despedidos, 14 de ellos son editores o jefes de sector. Escuchamos al delegado Rubén Joffrin en declaraciones a La Olla TV. Despidieron el último día del mes a 17 trabajadores, de los cuales 14 son editores o jefes del sector administrativo de circulación. En el caso de los jefes, ahí donde había dos puestos relativamente, en funciones relativamente similares, se eliminaron uno, en una situación que ya lleva desde el cierre del Diario Libre del 2011 más de 200 despidos. Nosotros esto lo hemos denunciado en el Ministerio de Trabajo y en la opinión pública, porque es un cuento de nunca acabar. Además, la empresa, estos despidos en particular se están produciendo en medio de una expansión empresaria de Perfil que no tiene antecedentes. Por un lado, están haciendo una mega obra en la planta de Barracas, donde funcionan ya una cantidad de revistas, y a fin de año va a pasar toda la editorial, con la idea de hacer un gran pool gráfico de radio y de televisión. Por el otro lado, han comprado más de 10 productos periodísticos en Brasil, donde ya editan la revista Caras, que es la revista que más vende de Brasil, con estos productos con una facturación de 15 millones de dólares anuales. Y ahora, el último anuncio que han hecho es hace 2 semanas, han hecho un acuerdo con empresarios chinos, comprando una revista que se llama Famosos en China, y además van a sacar la revista Caras también en Pekín, en Shanghái y en Hong Kong. Con lo cual, es un ajuste en medio de una expansión empresaria que no... Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Ya está con nosotros, vieron, se presenta solo, porque no es imposible que Víctor de Genaro esté en un estudio de radio sin que se note su presencia, aun cuando lo queramos evitarla. Buenos días. ¿Cómo le va, maestro? Claro. Está con nosotros Víctor de Genaro, el diputado nacional Víctor de Genaro, va a conversar con nosotros largo rato, así que lo tenemos prácticamente secuestrado acá hasta las 11 de la mañana lo vamos a tener, pero antes queremos compartir con ustedes el homenaje que este programa le quiso hacer a Gustavo Cerati. Antes también, 4010-7158, 4010-7121, si querés dejarnos algún mensaje y alguna pregunta para Víctor de Genaro, que en un ratito está conversando aquí con nosotros. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Cuando empecé de chico sentía que amaba cantar y todo eso, pero no me daba cuenta de lo importante que iba a ser. Donde nadie sabe. que hizo Cerati con Soda Stereo fue hacer algo diferente. La última cosa importante que salió de acá. Hay una grieta en mi corazón. Cuando las circunstancias se ponen muy encontradas, lo mejor es avanzar, no temer y avanzar, porque nunca se sabe cuál es el camino realmente y lo exitoso tiene que ver con uno. Gustavo me parece uno de los, contando pocos músicos, de los pocos músicos que son los mejores, es tal vez el mejor. Refugiados sobre el diván. Agitados por nuestras formas. Extraña sensación, un presentimiento. Tuve que dejar de hacer el amor en el momento. Las discográficas aparentemente, y sobre todo en estas últimas épocas, no están muy interesadas en desarrollar nada nuevo, exceptuando algunos casos en donde lo comercial, digamos, está aparentemente muy claro, lo cual nunca está muy claro. El amor, yo cruzaré los dedos y gracias por venir. Gracias por venir. Si yo me retirara ahora, en este momento, no creo que sea muy factible, pero supongamos que sí, me iría contento. Músicos que ha habido de la cultura rock acá, de los más prolijos, de los más trabajadores, más meticulosos, y yo respeto eso porque yo trato de hacer lo mismo con mi trabajo. Somos cómplices los dos, al menos sé que huyo porque amo. Necesito. Estar así despierto es un delirio condenado. Una es, mamá sabe bien que perdí la batalla. Quiero regresar solo a besarla. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. En ningún orden de la vida. Separarse de la especie por algo superior. No es soberbia, es amor. No

de espacio publicitario. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Pero no importa, vos tenés que saber, Emilio, que cuando viene Víctor acá, esto es otra cosa. Ya estamos hablando de Racing Independiente, para que quede claro. Independiente Racing. Sí. Ah, perdón, Independiente Racing. Okay. No sé si vos escuchaste, 2 a 2 dijo que estaba puesto. ¿A cuánto estuvimos del 2 a 2? ¿A cuánto estuvimos del 2 a 2? Que yo reviné. Muy lejos. No, no importa. No, ¿cómo terminó? 2 a 1, terminó, ganaron ustedes, ganó Independiente en buena ley. Pero yo no voy a hacerme el boludo y recojo ese guante. Yo dije acá que el partido estaba arreglado, que iba a terminar 2 a 2. Y estuvo ahí, ¿eh? Yo creo que. Pero no terminó ahí, 2 a 2. Mauro, todos los comentarios fueron. La televisión lo ha puesto negador. De que estaba puesto de esa manera. Y ya cambiaron. La más lógica. Uno para vos, uno para mí. Está bien. De local gana el local. No hay tu tía. Está bien. Ay, ay, ay. Bueno, lo que es estar haciendo un programa con un hincha de Lanús que vienen. Vienen golpeados ustedes, no te agrandes. Ah, venimos no sabiendo a qué. Estamos viendo si nos despertamos o no. Pensamos que íbamos a tener alguna copita ya antes. Te aclaro que como estamos en el camino al centenario. Sí, es cierto. A los 100 años, entonces todos están tan... Toda la energía está puesta en eso. Claro, y además están... No, es como decir, una copa para el centenario. Claro. Entonces, una copita más, claro. Bueno, estamos con Víctor Regenaro, como lo habrán notado, diputado nacional, es uno de nuestros referentes desde UP, que UP viene creciendo sostenidamente. Recién hablábamos sobre lo que fue... ¿Cuándo fue lo de Mendoza esta semana? Acaba de volver de Mendoza. Mendoza y San Rafael. Ah, la pipeta. Mendoza y San Rafael, dos de las, sobre todo Mendoza, ¿no? Una de las ciudades más importantes de la Argentina, donde UP ya está haciendo, se está haciendo notar, se está haciendo sentir lo que representa la generación de este partido, de este nuevo partido. ¿Cómo está en Mendoza la cosa? Contanos qué viste allá, Víctor. Con respecto al partido en sí mismo, era la única provincia de las 6 en donde está la mayor concentración del electorado, en donde nosotros todavía no lográbamos constituir una junta promotora de toda la provincia. Uh-huh. En las otras 5 hemos tenido, bueno, por supuesto la capital federal, en Córdoba, en Santa Fe, está incorporado el Pares, la provincia de Buenos Aires, y Tucumán se acabó de adherir, Pueblo Unido, encabezado por su presidente Gumercindo Parajón, un dirigente histórico que viene del radicalismo, que él fue juntamente con León, aquel chaqueño. Con Luis León. Con Luis León, los que se opusieron a la ley de obediencia de vida, punto final. Desde el MAI, el movimiento irigoyenista. Entonces, desde esa perspectiva, para nosotros era muy importante. Mendoza era lo que nos faltaba y hemos tenido una alegría muy grande porque se conforma la junta promotora. Hay dirigentes muy importantes como dirigentes de judiciales, docentes, ¿no? Universitarios, sectores de derechos humanos. Nosotros, en general, somos una expresión que surge de estas experiencias organizativas, aunque no estamos subordinadas a ellas ni ellas a nosotros, pero la referencia de un Carlos Ordóñez, presidente, secretario general de la Federación Judicial Argentina y a su vez de Mendoza, es un ejemplo, ¿no es cierto? Sí, en San Rafael es distinto. Ah, bueno, y fue muy bueno. Y lo más importante, la mayoría jóvenes. Hay una juventud que está... Lo noté, la noté muy vital, cuestionadora, ganas, discutiendo. Así que fue muy interesante. Y en San Rafael, sí, San Rafael tenemos una historia. Enrique Yuri, presidente de la Junta Promotora del Partido, hizo un partido municipal ante la falta de una visión provincial, pero ya está encaminado. Después el resto de Mendoza... la parte política, económica. La verdad, me sorprendió el cambio sustancial que se vive ahí, igual que en todo el país, pero hacía tiempo que no iba a Mendoza. La concentración y extranjerización de las mejores producciones de Mendoza está a la vista. ¿No? Ahí uno ve que desde las bodegas, la vitivinicultura, las producciones agropecuarias que quedan, la producción de aceitunas, olivares, es evidente, aunque los olivares en general son de San Juan, ahí está más arraigado toda esa tradición, pero en Mendoza es muy claro, y hay todo un operativo que es terminar con la ley 7722, que es la que impide que se lleven adelante niveles de producción mineros con contaminantes, con contaminaciones, etcétera, que fue una lucha de hace 5 años del pueblo mendocino. El gobernador hoy está haciendo lobby, está en estos momentos viajando para tratar de tirar abajo eso y ir con la minería a cielo abierto, y hay una movilización muy importante, mucha conciencia, y bueno, por supuesto, son gobernadores que la ley le impide, pero consulta popular ni de casualidad. Entonces me parece que eso está motorizando un debate político muy fuerte, y creo que hay una perspectiva seria de instalar una propuesta alternativa, ¿no? Uh-huh. Cuando pensamos en Unidad Popular, estamos hablando ya de una fuerza que claramente va a tener su representación electoral en el 2015, uno imagina, ¿no? ¿Qué quiere? Representación electoral, sí. Si vos decís candidato a presidente, a vice, a gobernadores, a sí. jefe de gobierno, a diputados, todo eso, sí. Sí. Estamos en estos momentos con personería en 12 provincias ya para estar, y estamos en 4 provincias más, en casi instalados. Existe con otros partidos que están logrando la personería. Un dato no menor es que el día jueves el Servini de Cubría reconoció a Juan Carlos Alderete como el ya partido nacional, al PTP, y a su presidente Juan Carlos Alderete. Así que estamos en la víspera de un congreso constitutivo de esa fuerza a nivel nacional. Compartimos, en algunos lados hay algunas provincias donde ellos tienen personería que nosotros tenemos, pero hay una provincia que no, que no tenemos nosotros y ellos sí, con lo cual vamos a tener personería, estoy seguro, a fin de año en 18 provincias. Hay 3 más que estamos con juntas promotoras, una de ellas empieza a ser Mendoza. Uh-huh. Y nos quedan 3 provincias que evidentemente no todavía no hemos logrado instalar esta propuesta, pero seguro que nos encontraremos con compañeras y compañeros que son la provincia de La Pampa, Formosa y Chaco. Así que estamos, hay una extensión territorial importante, hay una participación, y a mí que me tocó estar recorriendo el país en los últimos 2 meses, porque ha habido congresos preparatorios del próximo congreso, que es el sábado que viene, así sí, que el sábado que viene, viernes y sábado, no voy a poder estar a pleno en nuestro primer congreso nacional de la Unidad Popular, donde se ha ido construyendo durante estos 2 meses, un poquito más, 2 meses y medio, los distintos congresos, y se va a confluir en la expresión de qué proyecto, qué programa, qué líneas de acción hacia la elección del 2015, la política de alianza y la proclamación del precandidato a presidente que ha sido votado en la mayoría de los congresos. Vos sabés que el otro día hablábamos con unos compañeros sobre lo prematuro del lanzamiento de las campañas, teniendo en cuenta, en algunos casos hasta rayando con la ilegalidad, qué sé yo, pensaba hay carteles de que hablan de Scioli 2015, cuando sabemos que la ley electoral impide que se haga campaña de manera manifiesta hasta 45 días antes de la elección. Pensaba... ¿No dice qué? Claro, bueno. Está muy bien. Pero claramente hay una intencionalidad de llevar lo que la ley electoral establece hasta un margen, sí, ¿no? ¿Viste? Todo como lo que se puede estirar. Lo extremo. Ya se habla de encuestas, los propios candidatos están difundiendo encuestas. ¿Vos cómo ves ese proceso en el cual pareciera que todos quieren apurar? Ayer un periodista que se maneja en los ámbitos políticos me decía que hay casi una certeza en los ámbitos políticos, del poder político, que hay un adelantamiento de las elecciones. ¿Vos cómo ves este proceso? Si hubiera sido por el poder, quisiera que las elecciones se dieran ya, cosa de que no haya ninguna posibilidad de organizar una fuerza alternativa a lo que fue la foto del 2013. La gran derrotada de 2013 fue Cristina Kirchner, que no se puede suceder a sí misma. Entonces se cerró la herencia política del kirchnerismo. Uh-huh. Y vuelve a aparecer la interna del PJ. Y desde Scioli hasta Massa, pasando por los distintos Randazzo, De la Sota, etcétera, ¿no? Todo eso, ¿no? Tayana, todos los candidatos que surgieron, eso es el oficialismo. Eso es la política oficial, eso es el partido de gobierno. No importa si una vez es una cosa, otra vez otra, pero es el partido. Continúa la misma política. Del otro lado se cocina un anti, como claro, y puede haber variantes, se pueden escribir libros y seguir escribiendo, y hay que inventar, ¿no? Que se pelean por esto, por eso, pero todos abrevan en que hay que derrotar a los otros y punto. También la misma política. En el fondo, uh-huh, los dos quieren pagarle al Club de París. Los dos le quieren pagar a Repsol. Los dos llevan adelante una negociación que se intenta que a partir del 1 de enero se pague a los fondos buitres para volver a endeudar a la Argentina y entrar en el círculo vicioso, no virtuoso, de depender nuestro desarrollo de esas supuestas inversiones extranjeras que van a venir a calmar las ansias de crecimiento. Entonces, no hay un cambio sustancial. Foto, 4 años más. Estamos en un periodo de transición en donde están ajustando y donde la gente está peleando. Es el tercer paro nacional que se realiza en el término de 2 años. Tardamos 9 años para hacer un paro nacional. O sea que demuestra que había un consenso de la población en la primera etapa importante. Un paro nacional es un grito desesperado, es el tercero en menos de 2 años. Es un grito desesperado, no controlado, no organizado fehacientemente. No se puede hacer que 11 a 13 millones de personas griten, y gritan que quieren discutir el futuro. Entonces, en vez de dejar espacio para esa discusión de un año en donde podamos discutir y presentar alternativas y elegir lo mejor, hay que cerrar. Y entonces todo juego electoralero, no juego de propuesta, no juego de organización popular, no juego de debatir. Por eso, para nosotros empezamos, por supuesto, mucho más atrás que ellos, pero necesitamos tener ese tiempo para instalar. Hay que informar, casi nadie sabe, todos saben que Scioli es, que Massa va, que Macri quiere, que Wiener puede, todo lo que sea, pero no sabe qué alternativa en el campo popular. Es más, la mayoría de nuestros compañeros y compañeras estamos peleando todos los días para que no nos sigan haciendo retroceder. Ahora, nosotros creemos que no hay que delegar la recuperación de esas instituciones y hay que hacer la campaña. Uh-huh. Hay que lanzarse a discutir. Y nosotros Y lo que me ha pasado en estos 2 meses y medio, que cuando vos abrís la puerta al debate, es impresionante. Hay como unas ganas retenidas de tener alternativas creíbles, positivas, propuestas. Hay que discutir el futuro, los jóvenes. Hay que discutir el futuro, los viejos. Hay que discutir el futuro, los que hoy tienen precariedad laboral. Hay que discutir el futuro, la vivienda. Hay que discutir el modelo productivo, que evidentemente está cada vez más concentrado y extranjerizado, y que beneficia a los de arriba de una manera cada vez más impresionante, ¿no? Uh-huh. Cuando uno evalúa el descontento que han generado las gestiones a cargo de las grandes máquinas electorales y de poder que han sido la UCR y el PJ, presume, tiene la cuasi certeza de que estamos en presencia de una posibilidad histórica de que aparezca una fuerza realmente que evidencie diferencias respecto de esto. Da toda la impresión que esa fuerza no se perfila para ser el Frente Amplio UNEN, que tiene características bastante parecidas a lo que también en algún momento resistimos. Pero ¿sabés qué pensaba en lo que significó el crecimiento de la izquierda más tradicional en nuestro país, ¿no? La del sello izquierda, no me refiero a las izquierdas en términos de pensamiento. Y pensaba que el discurso que tenés y que lleva adelante Unidad Popular, a priori pareciera ser bastante similar al que tiene el Frente de los Trabajadores, de Izquierda de Trabajadores, el FIT, que le fue muy bien en las últimas elecciones, en balance de lo que ellos venían seguramente teniendo en los últimos procesos electorales. ¿Cómo ves esa disputa con el compañero, con el discurso más tradicional de izquierda y que responde a esto, a los partidos que ya están organizados como tal y que piensan, me imagino, tener un crecimiento en las elecciones del año que viene? Yo los veo primero con respeto. Me parece que ellos fueron bendecidos por el pueblo en las últimas elecciones. 2 años antes fue bendecido el FAP. Uh-huh. ¿No? En la provincia de Buenos Aires salimos segundos y, bueno, como no se estuvo a la altura de lo que la gente quería, un retroceso, ¿no? Retroceso en elecciones en el FAP en la provincia de Buenos Aires, por eso se explotó, y bendijeron a otro, alentaron, ¿no? Al fin, bueno, veremos eso con respeto y ese crecimiento. Creo que hay cosas interesantes que se pueden ver. Nosotros creemos que hay que construir una alternativa y plantar una alternativa en el 2015 que se perfile para gobernar la Argentina. Nuestro ganar sería, además de pasar las PASO, cosa importante que tiene que ver con la territorialización de la organización, este frente popular que estamos empezando a constituir, uno empieza a olfatear que se junta. Estábamos antes hablando de Juan Carlos Alderete, a quien uh-huh. conozco desde la lucha de los 90, de la corriente clasista y combativa. Abrir un espacio a la participación de los compañeros, que esta semana tuvimos una reunión muy buena, los compañeros como Claudio Giorno, que son de la conducción de la provincia de Buenos Aires Proyecto Sur, uh-huh. Del partido Proyecto Sur, o de Jorge Cardelli, han conformado una corriente nacional de Emancipación Sur, que han resuelto integrarse a construir en conjunto con nosotros ese frente popular. Estamos charlando con los compañeros de la reciente constituida Patria Grande, ¿no? Donde confluye Marea, donde confluye el sector del Frente Darío Santillán. Se ha incorporado a la corriente nuestra, Unidad Popular, un grupo Frente Riojano de Organizaciones Populares, de todos jóvenes de 25 a 40 años, la militancia sería ese promedio, de organizaciones autogestionarias, radios comunitarias, cooperativa agrícola. La verdad, impactante para mí. Yo recorrí con ellos lo poco que pude estar, porque me ofrecían había que estar toda una semana, la verdad, pero fue maravilloso. O sea que hay muchas organizaciones, experiencias que se están empezando a plantear. Ese es nuestro objetivo. Respetamos, por supuesto, no, es más, en la Cámara nosotros tenemos mucho respeto y tratamos de coordinar con ellos todas las cosas positivas que se hacen con los compañeros del FIT, pero tienen una visión que respetamos, pero nosotros acentuamos en la construcción de la conducción de las organizaciones populares, la constitución de un frente. Para nosotros somos un instrumento electoral de la Unidad por la Unidad Popular, así se llama nuestro partido. No somos, no creemos en el núcleo estratégico que conduce, si no creemos en una construcción colectiva de masas que realmente tenga expresiones en todos los ámbitos. Por eso en la CTA hubo dos listas y a nivel nacional se ganó con el 92% de los votos contra el 8% que ellos presentaron. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la organización de los trabajadores, creemos en libertad y democracia sindical, creemos que hay que abrirse a que las organizaciones populares tengan un pleno compromiso y sean parte de esa conducción estratégica. Creemos en la constituyente social, de la cual hemos convocado, vivido, y que las propuestas que de allí surgieron son las que, como ejes centrales, se discutieron en estos congresos previos al congreso del viernes y sábado que viene, y saldrán: distribución del ingreso, soberanía, democratización, integración latinoamericana y un cambio del modelo cultural. Así que cuanto más se abra ese debate, mejor. Y por eso necesitamos tiempo, por eso salimos con toda la fuerza. Vos decías, tendremos, es imprescindible, y por eso lo asumimos, de que a partir del 13 de septiembre salgamos con una convocatoria clara a discutir cuál es el proyecto. Y yo sí ahí veo que hay un debate que falta. Se puede gobernar de manera distinta. Cuando vos recorres, la mayoría de la militancia duda. La mayoría de la militancia dice, no, son muy poderosos, no, hay que defenderse, no, viene la derecha, no, hay retroceso, no. Empiezan todos los no para seguir eligiendo al menos malo y no empezar a construir un proyecto estratégico. Ah, nosotros vamos a gobernar. Yo no puedo decir que vamos a gobernar en el 2015 porque sería una cosa que casi ridícula. No vamos a gobernar en el 2015, pero vamos a plantar una esperanza, y sí te digo que vamos a gobernar en el 2019, porque para llegar a gobernar el país hay que ganar las elecciones, y las instituciones tienen poder y hay que recuperarlas. Si me faltaba algo para estar convencido, es la experiencia que tengo en el Parlamento. Ahí hay mucho poder, se discute la vida y la muerte de nuestra gente, la nuestra, todos los días. Ahora, ahí no hay debate, hay negocio, hay acuerdo, hay pacto de gobernabilidad, hay entrega del futuro de la gente. Ah, hay que cambiar eso. Y eso hay que abrirlo a la gente. Es impactante ver que cuando vos abrís a una audiencia pública, la gente viene y te trae propuestas. Y no se discute en el Parlamento. Lo que se discute es un negocio o impunidad, como se acaba de aprobar en el Senado, esta convocatoria para cambiar el lugar de pago, todo para defender a Budu y a sus amigos, a los del gobierno que están haciendo negocio con el canje que han tenido. Y por eso me parece que hay que animarse a cambiarlo, aunque sea difícil. No hay un solo lugar donde yo no digo que sea difícil, es muy difícil, además la gente lo sabe. Lo que pasa es que algún día hay que empezar a asumir un plan, un proyecto estratégico que 2 años después no se caiga. Y nosotros creemos que somos una garantía para construir con consecuencia a ese proyecto estratégico, que tendrá muchísimas más experiencias que nosotros, por supuesto, ¿no? Está Víctor de Genaro con nosotros, se va a quedar hasta las 11 de la mañana. Si querés dejarle alguna pregunta para que Víctor conteste, hay un par de líneas telefónicas. Nos llaman al 4010-7158 o 4010-7121. Yo, por lo pronto, a la vuelta del tema musical, le quiero preguntar, habló recién del Congreso, habló recién de la manera en la que hoy por hoy se discuten, entre comillas, y se debaten, entre comillas, las leyes que van a regir a los argentinos, y quiero preguntarle por lo que va a pasar esta semana con los debates parlamentarios que nos anuncian va a haber sobre dos temas, me parece que bastante puestos en agenda a la fuerza: esto de la deuda soberana y la ley de abastecimiento. pasado. Y esto no es más que un qué lindo que es estar acá, a ver, cuando está Víctor, sobre todo, porque se nos pasa. Qué lindo que es estar enamorado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Musicaliza. ¡Qué tierno! Bueno, yo me... Le mandamos un saludo a las oyentes. A las oyentes. Lo que se me ocurre es esto, ¿o no? ¡Qué ternura! Es así. ¡Ay! ¡Qué lindo, hermoso! ¿Viste? Mirá cómo cambiaron las caras las chicas. Ya, ay, ya todas se pusieron a pensar cosas. ¿Eh? El clima, la felicidad. Algún momento volveremos a ser felices. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y no, eso es cierto. Como pero... pueblo, como país, sí. Hay que... No se puede ser militante de la vida con cara de... Traste, es cierto. Es cierto. No es cierto. Se puede. Muy bien, muy bien. Bueno, pues es que estábamos hablando recién de lo que significa instalarse dentro de lo que son los medios televisivos. Hoy fundamentalmente la televisión, porque tal vez la radio y la gráfica te permite, si lográs acceder a algún nivel de reflexión, pero la televisión está brava hoy, ¿no? Lo digo yo desde el lugar de un programa en el que generalmente se procura dejarse también la bravuconada. Sí, en la intención nuestra es que se genere el debate, digo, en el programa que estamos junto con Gustavo Silvestre, pero es difícil a veces porque la chicana, la situación esta en la que vos tenés que hacer saltar al otro, hacerlo reaccionar para provocar un show mediático, muchas veces se termina imponiendo. El otro día estuviste en uno de esos programas que tal vez es como una especie de emblema de esta circunstancia, del debate televisivo. Se llama Intratable. Se llama Intratable, ¿no? Y la verdad que viéndote, lograste algo que es difícil de lograr en esos ámbitos, que te escuchen. Sí, en realidad, dos cosas. Yo no voy a desnudar mi estrategia, estrategia mediática para pero decía alguien muy importante que cuando se prende la lucecita acá en la radio aire hay que saber que a quién le estás hablando, y en la televisión lo mismo. Yo no hablo para los que están ahí, sino hablo para los compañeras y compañeros y la gente que escucha, y eso es lo que te posibilita el medio, ¿no? Eso es muy importante. A veces lo puedes hacer, a veces no. No hay que decir estupideces, no entrar en determinadas cosas, pero todo lleva a que se intente, ¿no? El otro día sí, yo tuve, la verdad que fui bien tratado y pude decir cosas que sentía y demás, aunque es difícil hacerlo, parece. Por esto que vos dijiste, el show mediático. Ahora, yo lo miro desde otro lugar. Primero, no son más medios. Hay que encontrarle la palabra, la definición. Son empresas. Entonces tienen la necesidad de hacer negocios, ganar, vender. Son empresas. No están preocupados por ser medios. Es otra cosa. Se disputa de otra manera. La segunda es que no quieren reflexionar. Hoy, las empresas concentradas en la República Argentina, el gobierno que maneja también medios, no quieren reflexionar. ¿Por qué no pueden reflexionar? Cosa que la televisión hace 20 años había debates políticos, ¿no? Uno iba, yo me recuerdo en los 90, aún en los 90, te dejaban hablar, era un debate. Yo tuve el privilegio de ser muy polemizador en esa época con gente de derecha, privatizadores, y discutíamos. Eran programas que duraban una hora de debate. Estaban tan agrandados en aquel momento y tenían tan ganado a la gente de que íbamos al primer mundo, de que no había otro camino, de que no teníamos otra alternativa, que entonces hasta te podían dejar discutir. Y eso era muy fuerte. Hoy no te pueden dejar discutir ni reflexionar porque no convencen a nadie. Ese es el problema. Entonces hay que eliminar el debate y la reflexión. Hay que impedir, taca, taca, taca, taca, y hay que dártelo todo en grajea o bajarte el discurso y otra cosa no puede pensar. Y hay una cosa muy importante que me parece que es la emoción, que eso sí, la televisión te transmite lo audiovisual, un nivel de emoción tan grande que te conmueve. Uh-huh. ¿No es cierto? La imagen, la forma. Vos sabés que cuando yo recibo muchos mensajitos, ¿no?, cuando voy a los programas, y es el 80% hablan de la actitud. Te dicen que se te veía tranquilo, qué firme, no te están diciendo el contenido, te están diciendo la imagen, claro, la actitud, cómo te ven, y eso es así. Porque te sienten, sientes, además, si estás tranquilo, si estás nervioso, y eso se transmite. Sí, sí. Así que me parece que está hablando de que la gente la tienen que atosigar para que no vaya a reflexión. ¿Por qué? Porque no pueden explicar nada. No pueden explicar que en nuestro país se muere la gente de hambre. No, no pueden explicar. No pueden explicar que el 5% de la población de la República Argentina, de la población económicamente activa, perdón, gaste lo mismo que el 95% que cobramos de un sueldo, que vivimos de un sueldo. No pueden explicarlo. ¿Cómo explicás vos eso? ¿Cómo explicás que en la Argentina se haya concentrado y extranjerizado la riqueza? Y el petróleo, la soja, la minería, la riqueza hortícola, el sector financiero se lleve la tarasca que se lleva, como decís vos, la tarasca. A mí me gusta. ¿Viste? La tarasca, y vos ves que no, se la lleven en pala. Y es así, no la pueden explicar. Uh-huh. Como hoy tenés millones de jóvenes, no 1, 2, 5, 28, millones que no tienen la posibilidad de discutir un futuro en la Argentina porque no tienen un trabajo estable. Cuando es un país que está todo por hacerse, donde te sobra riqueza, donde te sobra territorio, donde sería tan fácil si hubiera un objetivo de planificar en conjunto. Entonces te tienen que atosigar, ta ta ta ta ta ta ta, y tienen que, sobre alguna base cierta, te tienen que atosigar. Y me parece que eso demuestra de que hay un run run, que es el que yo veo, que yo siento, que cuando vos hablás de cosas serias la gente escucha. Y cuando le abrís de la puerta para que la gente diga, ah, es impresionante. Nosotros ya hicimos más de 40 audiencias públicas con propuestas, no solamente una conferencia de prensa en el Parlamento. Y o sea que hacemos una convocatoria, vienen expertos, pero vienen las organizaciones sociales que saben del tema, ¿no es cierto? Y proponen un anteproyecto, se discute públicamente y después se presenta la ley. O sea, es todo un proceso de construcción de legislación popular, no una conferencia de prensa donde decimos lo que nosotros queremos. Vas y venís. Y desde la propuesta de libertad sindical, desde la propuesta de investigación de la deuda externa que hemos presentado y vuelto a presentar ahora, hasta el lenguaje de seña para sordos, ¿no? El lenguaje de señas argentina. Es maravilloso el grado de organización que uno lleva. Ahora estamos por hacer una convocatoria para discutir una nueva ley de hidrocarburos. Bueno, vamos a juntar expertos, vamos a traer organizaciones populares. Hay que discutir un proyecto de país. Pero el proyecto de país, ¿con quién lo discutí? ¿Con los gerentes de las empresas o lo discutí con la gente? Ah, yo con la gente. Eso es la propuesta básica de un proyecto colectivo nuestro. Tenemos algunos mensajes. ¿A qué teléfono llegan? Llegan al 4010-7158 o 4010-7121. Víctor, son para vos. Beatriz de Recoleta. Queremos encontrarnos con De Genaro. Somos un grupo de personas no partidario que no que tenemos un proyecto para trasladar la capital a Viedma. No más monarquías ni repúblicas ejercidas por un solo presidente que se convierte en monarca, patrón o dictador. En Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional, ejercido por 24 miembros, uno por provincia, elegidos y unidos por sus trayectorias de vida y laborales honrosas y comprobadas. Jubilados lúcidos que viven de sus bienes o jubilaciones dignas bien adquiridas y son humildes mejor, sin sueldos ni incrementos en sus saberes, servicio voluntario por amor a la patria, que es la de sus antepasados y de sus descendientes. Esta asamblea ejecutiva no tendría sede fija, sería itinerante y empezaría en la provincia con menor densidad. Bueno, sí, con todo gusto. 4127-7312 es el teléfono de mi oficina. 4127-7312. Perfecto. Conéctense ahí, nos encontramos. Me parece muy bien. Yo soy de los que cree que hay que votar, la gente, pero me parece bien que se plantee la discusión de el multipoder en este. Y lo que sí estoy de acuerdo es que hay que cambiar la capital. Sí, bueno, la cambiaría Viedma. ¿Coincidí con Cristina Fernández que dijo Santiago del Estero? ¿Por qué hay que coincidir con ella y no discutir? Bueno. Pero ese es el tema. Es la, el todo título. Lo que le he discutido. Todo entonces, lo que... No, yo no. Es la idea es lo que vale. Y entonces el título siguiente, Mauro Federico, es De Genaro, coincidió con Cristina. Claro, entonces, sacado de contexto. Y en realidad te titulan algo que vos no dijiste. No, yo soy un ferviente defensor del cambio de la capital desde siempre. Sí, eso es cierto. Y hemos hecho investigación. Teníamos un proyecto que se llamaba Aoniken, ¿no? Que era el volver a que nuestra patria esté ocupada por los argentinos. Que realmente tengamos ciudades mucho más seguras, mucho más abiertas. Hoy la tecnología lo permite. Tenemos que poblar la Argentina organizadamente. Tiene que ver con muchas razones, pero sobre todo, lo de Viedma, quiero decir. Sí. Yo soy más proclive a ir al centro de la Argentina, ¿no? Norte de La Pampa, sur de Córdoba. Pero eso son todas cosas de forma. Sí. Lo importante es la concepción. El centro, que todos somos parte, no pasar todo por Buenos Aires para ir a otro lado. Vos venís de Tucumán para ir a Neuquén, tenés que ir a Buenos Aires y después ir a Neuquén, o de la peor, de la Patagonia, Tierra del Fuego. En vez de ir a Neuquén, tenés que venir a Buenos Aires y volver para atrás. O sea, está todo preparado para eso. No hay ningún país que se haya desarrollado, ninguna potencia que tenga su capital en la costa. Ninguna. Vos agarras Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, China. Ninguno. Son todas capitales mediterráneas, a tal punto que Brasil tomó la decisión de trasladar su capital de Río de Janeiro y creó Brasilia. Eso fue peor. Ellos tuvieron una concepción estratégica para 100, 200 años. Bueno, ese es un proyecto colectivo de país. Es para discutir, pero hay que animarse a eso porque eso significa un proyecto político que va más allá de lo que estamos viviendo. Las grandes empresas, las transnacionales, planifican a 50 años. Y a nosotros nos dicen, viví el momento, no pensé, vivimos ya, yo quiero la solución ya. Ellos planifican a 50 años. Entonces, es como lo de las empresas de comunicación. No quieren que pensemos, que sientamos cosas valiosas. Yo creo que hay que sentir y pensar. Pero ¿no tenés la impresión? El otro día lo hablábamos con un amigo que también se dedica al área de comunicación, pero trabaja más en relación a la publicidad. ¿No tenés la impresión que no existe ningún proyecto político de los establecidos por el sistema que esté pensando, como alguna vez yo me imagino debe haber pensado, qué sé yo, me imagino que el último debe haber sido Perón, pero en algún momento se pensó una Argentina para 50, 100 años? A mí me da la impresión que todo lo que pasó en los últimos 20 años fueron proyectos para sortear crisis o para resolver situaciones coyunturales. O para hacer gobiernos. Vos fíjate, kirchnerismo reivindica, nosotros también siempre lo decimos, asignación universal por hijo, restatización de las FJP, bueno, todas estas cuestiones que se plantean como bandera. Ahora, no hay una medida que vos veas en estos 10 años de gestión kirchnerista que proyecte hacia el futuro la idea de qué país queremos en materia de desarrollo. Yo encuentro un montón. ¿Sí? ¿El kirchnerismo? Sí. O sea, ¿el gobierno definió? ¿Cómo no? ¿El pago de la deuda externa? Bueno, ¿no? ¿Eso es un proyecto de país? ¿El proyecto de país de bancar a las transnacionales? ¿De entregar el petróleo? ¿El fracking? ¿Vaca Muerta? ¿Son proyectos de 50 años? El gobierno tiene proyectos estratégicos que no son los nuestros, son de las transnacionales. Cuando vos no planificás como pueblo, las transnacionales planifican por vos. No hay una. Es así, el Estado está preparado para ser utilizado por los grandes grupos económicos y no por la gente. No te dan salud, no te dan educación, no te dan previsión. Los jubilados cobran 2.760 pesos por mes. Mira si no planifican. ¿Cómo no van a planificar? Planifican. Que no te guste la planificación que tienen es otra cosa. No hay nadie que no planifica. Ahora, la mayoría de los representantes partidarios, y por eso es tan importante elegir bien, terminan siendo gerentes de los grupos empresarios. Le va bien a los gerentes. Algunos se vuelven millonarios. Eso es así de simple. Y muy millonarios. A ellos le va bien. A la mayoría del pueblo no. Pero los que planifican son los grandes grupos empresariales de la Argentina. En el 97 los 200 grupos más grandes del país producían el 11,6% y 104 en el extranjero. Pasaron todos los gobiernos y hoy producen casi el doble, ¿no? Alrededor del 20%, y ya son 119 extranjeros. O sea, hay una política sistemática, estratégica, planificada, que es concentración y extranjerización. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo en construir otro proyecto. Entonces sí que son. No hay que subestimar a los que mandan. No hay que subestimar a los que gobiernan. Han llegado ahí con vocación, con pelea. Menos estúpidos son saben lo que hacen, los que llegan ahí. No hay que subestimar a los presidentes, a los gobernadores, a los ministros, a los diputados. Que no nos gusten lo que hace es otra cosa. Y planifican. Ahora, no es la planificación que yo creo beneficia al pueblo. Entonces hay que animárselo a cuestionar. Lidia de Lanús, Víctor, ¿qué pensás que hay que hacer para incentivar la producción de energía del país? ¿Cómo se hace sin inversiones extranjeras? Mirá, son dos preguntas distintas. Sí. Porque necesitamos capitales, sí, y necesitamos uh-huh. cambiar la ecuación energética. Uh-huh. Lo de los capitales lo toco después, pero porque me está pasando de que están haciendo toda una gran alaraca en estos días de que hay que hacer todos los esfuerzos que hay que hacer, de pagar todo lo que hay que hacer para que vengan 3.000 millones de dólares que nos va a dar el Banco Mundial a tasa subsidiada para un país como el nuestro, ¿no? 3.000 millones de dólares. Bueno, hay que discutir la ecuación energética en la Argentina. Somos muy dependientes de todas energías que evidentemente hacia el futuro deberíamos repensar. La energía eólica es una de las que más podríamos utilizar, no hay inversiones y acá tendríamos capacidades para hacerlo, y realmente hay que verlo. La energía solar, el carbón de Río Turbio se está por producir, una de las cosas que más quisimos, más luchamos. Hace 20 años los querían cerrar, logramos que defenderla. La mina de carbón tiene reserva por más de 100 años, pero claro, era cara la utilización del carbón, porque había que transportarla mucho. Se está por inaugurar el 4 de diciembre próximo la usina en Boca Mina, con lo cual en el interconectado de energía va a salir mucho más barato. O sea, hemos logrado que se salve un pueblo. Uh-huh. No solamente tener más energía, un pueblo que va a tener 100 años más de perspectiva, estratégicamente en un área de fronteriza. Es un proyecto que hay que verlo en varias dimensiones. Yo tendería esas potencialidades. Claro, lleva a discutir la ecuación energética, inclusive hasta las represas. Tuvimos una discusión en Neuquén, en la Constituyente Social, muy linda. Imagínate el lío que se armó, éramos una asamblea de 5.000 personas. Y algunos decían, no hay que hacer represa, y otros decían, sí hay que hacer represa. Claro, represas grandes y enormes, como la que quiere hacer el Mauricio Clos en Garabí, que Misiones. Inunda pueblos y donde sobra agua, la verdad que eso es un negocio de las transnacionales y no nuestro. Por eso el pueblo votaría más del 90% que no. Y por eso el señor gobernador, este cara dura, realmente no convoca una consulta popular que es obligatoria. Porque sabe que el pueblo, que dice la Constitución de Misiones, va a decir no. Ahora en Cutralcó, escuchamos a los compañeros decir que necesitan agua. Ahí hace falta represa. Por ahí no hay que hacer mega represas. Por ahí hay que hacer pequeñas represas, ¿no?, que permita la utilización del agua de una manera distinta. El río, el agua son como las venas y las arterias. Bueno, no hay que trabarlas, hay que ayudarlas a que fluyan. Entonces, hay que discutir la ecuación energética. No hay que depender como dependemos del petróleo hoy y del negocio, que está transnacionalizado en la Argentina. La mayoría de la producción del petróleo y gas en la República Argentina es de las transnacionales. Claro. Mirá si planifican. En realidad, esa energía, sí. No, que en octubre están promoviendo, justo me estaba llegando, por eso estaba mirando, están promoviendo la consulta popular las organizaciones, no el gobierno, las organizaciones en Misiones, justamente contra estos tres proyectos hidroeléctricos que son Garabí, Panambí y Corpus. Sí, no. Yo tuve la suerte de estar caminando el año pasado, el jueves 25 de septiembre. Aprovecho para pasar audiencia un aviso. Pública también por las Vamos represas. A hacer una audiencia en el Parlamento de apoyo a los compañeros de la Comisión de la Consulta, que la van a hacer como sea, durante una semana. No convoque. No, como una forma de demostrar, porque el gobierno no quiere. Uh-huh. Lo segundo, ¿hace falta plata? Es un tema este. Y depende a quién se lo pregunte. No, hace falta plata para llegar a fin de mes, sí. Si hay problemas económicos o financieros. Hace falta plata, hay que vengan capitales, ¿viste? Yo, Que vengan inversiones. Que no se la lleven. Con eso alcanzaría. Fíjate, en todo el gobierno del kirchnerismo dijo la señora presidente que se pagó 62.000 millones de dólares de deuda externa. que ya se reivindicó como pagadora social. Serial. Pagadora serial. Yo sabe, bueno, pagamos 62 mil millones. Ahora, en la Argentina hubo la ganancia, estoy hablando en términos macro, la ganancia de la Argentina es lo que vendemos y lo que compramos. El saldo de, ¿no? De exportación. La balanza comercial. La balanza comercial. Bueno, estuvo alrededor de 170 mil millones de dólares durante todo este tiempo. O sea que ganamos. 170 mil millones de dólares. 62. Pagamos, nos quedan 5. Se fueron. Deuda externa. Sí. La fuga de capitales, reconocida oficialmente a través de cosas que están los datos del Banco Central, sí, es de 84 mil millones de dólares. ¿La cuenta cuánto da? 146. ¿No? Sí. Ya, fíjate, nosotros estamos haciendo todo un pago, vamos a pagar al Repsol el doble de lo que debíamos. Perdón, al Repsol, al Club de París. Vino Kicillof y dijo, aumentó la deuda, no sabemos por qué, ¿no? Directamente aumentó más de 3 mil millones de dólares. Dicen los que hicieron las cuentas, ¿no?, que al final, por todas estas problema que tenemos, vamos a pagar casi el doble. Pagamos a Repsol. Sí. Pues, una vergüenza. Ahora, todo eso lo están haciendo para endeudarse, para que el Banco Mundial nos dé 3 mil millones de dólares para invertir en obras importantes de infraestructura y las empresas privadas puedan recuperar crédito internacional para volver a invertir ellas, a endeudarnos y a volver a pagar. Entonces, me parece que ha llegado el momento de discutir en serio un proyecto nacional que nos toque a todos. Nosotros tenemos ideas, hay otras ideas y no hay ningún problema, pero hay que discutirlo y resolverlo colectivamente. Hay un montón de mensajes, sí, aceleremos, vamos a dar respuestas cortas, bueno, porque si no, mira, si no, se quedan afuera. Espera, sí, sí, Papá Noel, ok, dice: mientras lo escucho a Víctor hablar de energía y recursos naturales, me voy a hacer un té a leña, dice, aumento del gas. ¿Qué opinás de los aumentos de tarifas? Y bueno, obviamente, está hecha para la transferencia de la riqueza. Reagan, uno de los grandes en el conocimiento de esto, un día nos puso a explicar por qué el gas sale solo. Es como producto de una operación que es buscar el petróleo. Exacto. Entonces debería ser. Te viene como de rebote, ¿no? Sí, viene de rebote. Lo tenés aunque no quieras. O lo quemás porque se te va. Okay. O lo envasás y lo enganchás y lo conectás. Entonces me parece que hay que discutir en serio eso. No tiene sentido todas las tarifas. Hay tarifas que, bueno, hay que verlas. Hay que ver la cadena de valor, ¿no? De todos los productos. Estamos hablando de discutir en serio, ¿no? De que ellos vengan y dicen, pagamos muchos impuestos, nos cobran. Bueno, los empresarios que dicen, hay que bajar los impuestos en el Estado, y listo. Mati. Marcelo de Morón, es un gusto escuchar a Víctor. UP se va a presentarse en Morón. ¿A dónde me puedo acercar en la zona para sumarme? www.corrienteup.org.ar. Ahí están todos los locales. En Morón sí tenemos una junta electoral. Junta promotora. Ejecutiva. No, ahí ya junta, se fue electa por voto directo. En la provincia de Buenos Aires conduce el presidente del partido, es Hugo Godoy, y se eligieron 55 juntas ejecutivas locales. No lo exige la ley, pero nosotros elegimos igual y tienen local. Ahí están las direcciones de los locales. Mario Muñoz, ayer estuve en el acto de San Rafael Mendoza y me pareció brillante la exposición de Víctor. Lo que pasa es que estaba emocionado. la verdad, fue muy lindo, muy lindo. Fue muy emotivo en San Rafael, fue la verdad muy emotivo, pero Mario Muñoz es San Rafaelino. Y la mamá, el papá, se nota en el acento, estaban los duendes de ellos, estaban en esa dando charla vuelta, ¿eh? Y él estuvo muy emotivo cuando habló, y la verdad que justificó por qué no hay que delegar más ahí le decían los doctores, ¿viste? Que viva el doctor. Pero bueno, cuando y 100 en los trabajadores. Me acuerdo una anécdota cuando Emiliano Zapata termina de hacer la Revolución Mexicana, le dijeron, y bueno, y ahora usted va a asumir el gobierno. Llegó el tiempo de los doctores ahora, ¿no? Ahora se llegó el tiempo de ellos. Bueno, ahí estábamos viendo, abrimos la página de Unidad Popular para buscar las direcciones, y vemos que Claudio Lozano es un viudo de Cerati también, Lozano abre la página de Unidad Popular y dice: Lozano sobre Cerati, se fue un grande de la música nacional. Y agrega: la tristeza nos invade igual que cuando se fue el Flaco Spinetta. ¡Qué grande, claro, Lozano! Muy bien. Un fenómeno, Claudio, en la página de Unidad Popular. Más preguntas de los oyentes. Virginia de Capital: ¿cómo podemos enterarnos de las actividades que se realizan en el Congreso? En el Congreso. Espera, ¿será el Congreso de UP o será el Congreso Nacional? Me da la impresión que es Congreso Nacional, ¿no es cierto? Las de UP hay se las podemos contar. Hay una página del Congreso de la Nación que cuenta todas las actividades. Sí. Pero en las páginas nuestras, todas las audiencias, todas las iniciativas nuestras están. Está planteadas. Pero hay una página en el Congreso que la verdad que es bastante completa, donde están todos los proyectos, todas las actividades, todos los encuentros. ¿Está actualizada? La del Congreso de la Nación, sí, sí, claro, totalmente. Y la de la Corriente UP también. También, ¿no? Por supuesto. ¡Epa! ¡Epa! Vos sabés que vamos a meternos en el ciberespacio porque necesitamos compañeras y compañeros que nuestra campaña va a ser. ¡Modesta! No, va a ser. Uno a uno, boca a boca, Twitter a Twitter, el hashtag, Facebook a Facebook, el hashtag para el fin de semana que viene, B2015, ¿cómo es hashtag? El hashtag B2015, sí. Para los que estén en el Congreso, suban todas las fotos ahí y compartirlas. B corta 2015. A B de Victoria. Y de Victoria. Oh, yeah. B2015. Víctor Victoria es una gran película. Para que suban ahí y se compartan las imágenes que haya del Congreso. Ah, y mira, las impresiones y lo que haya. Así que para que lo busquen ahí también el sábado que viene, en el Congreso de UP. Una más. Elías de Once: ¿cómo imagina el futuro de los jubilados pensando en un plazo de 20 a 30 años? Mirá, si esto sigue así, si no gobernamos el pueblo, los jubilados tienden a tener solamente un beneficio jubilatorio, no la jubilación. O sea, es simplemente un plan especial. Por eso están tendiendo a emparejar para abajo, ¿no? A darle la posibilidad que la jubilación. ¿Qué era la jubilación? La jubilación era mantener el mismo salario que tenías y solamente te descontaban, no es el 82% porque se le ocurrió a un genio, en vez de decir 82 dijo 84, o podía decir 80. Es lo que te sacaban de aportes, es lo que salario. Vos te sacaban de descuento de los aportes para hacer un fondo solidario y pagar las jubilaciones. Sí. Entonces por eso surge el 82%. Ese sistema se sostiene si hay solidaridad entre generaciones. Las nuevas generaciones financiamos a las viejas generaciones que nos dieron la vida y nos educaron, nos formaron, etcétera, y construyeron el país. Es una solidaridad de generaciones. Eso tratan de romperlo. Como yo creo que vamos a gobernar, seguramente dentro de 20 años tendremos un sistema previsional integral mucho más fuerte. Hemos presentado una propuesta que está en la página, la pueden ver los jubilados, están juntando firmas, 1 millón de firmas para que la podamos presentar este año al Congreso de la Nación, y todos los miércoles siguen resistiendo los jubilados frente al Congreso de la Nación, mostrando que ya estamos por llegar a los 1200 miércoles, esa resistencia. Ahora, yo imagino que como vamos a gobernar, van a recibir una justa retribución. Dentro de, ¿cuántos años dijiste? 20 a 30. Sí. 20, 30, que se tiene una fe grande, Elías. No. Los próximos. Yo estaba pensando que yo iba a gozar de una jubilación. Bueno, vamos. Claro, obvio. Pero no, me parece que. Bueno, esperemos que sí. Bueno, ¿alguno más ahí por ahí? No, queremos agradecer a Marcelo de Morón, Yolanda de Parque Patricios, Rolando de Temple, Juan de Montegrán, director de Don Bosco, que, bueno, también nos llamaron y nos dejaron sus mensajes. Buenísimo. Bueno, nos quedan apenas unos minutitos. Ya viene el Arcón, ahí se están preparando Norabar y su equipo. Pero, Víctor, no quería dejar pasar los dos o tres mojones de actualidad que tenemos por delante en los debates parlamentarios. Se viene ley de abastecimiento, se viene... Me gusta con el pago soberano de deuda, buenísimo, lo del pago soberano es genial, la confusión. O sea, que hay una cosa sobre eso. Pensá nada más. Sí. El contrato actual permite que se haga una asamblea de bonistas. Ah. Con lo cual, vos haces una asamblea de bonistas y decidís que te paguen acá, en Europa, donde quieras. Lo resuelve la mayoría. Hay que hacer una asamblea. No necesitamos una ley. Claro. Nosotros presentamos un proyecto de resolución con Claudio Lozano y Tony Riestra, explicamos y le digo, nosotros queremos apoyar la asamblea de bonistas y que no se pague esto, que es una vergüenza, pero no necesitan la ley. ¿Qué dice la ley? Ah, que quedan impunes los canjes y la responsabilidad de los canjes que se hicieron, la impunidad para Vudú y compañía. Nosotros hemos denunciado a Vudú por tráfico de influencia en los canjes, se ha hecho negocio y evidentemente no pueden hacer la asamblea de bonistas porque aparecerían los dueños de los bonos y ahí nos sorprenderíamos de ver caras amigas del gobierno y por eso no se puede hacer. Entonces están haciendo todo este verso para lograr que cambiar, cosa que es correcto. Nosotros sí, no tenemos problema. Y lo más importante de esto, que pagan, y una cosa que vamos a sí, la vamos a trabajar mucho, que es la posibilidad de una comisión bicameral de seguimiento de la deuda. Eso es muy importante. Me duele si queremos discutir seriamente el futuro, hay que terminar con este verso de que la única manera es seguir endeudándonos y dependiendo del usurero. Ojalá. Estamos muy entusiasmados, yo como verás estoy muy con muchas ganas, pero porque sobre todo no es una cuestión personal, sino es la gana que fueron transmitiéndose en los diferentes congresos y sé que vamos a laburar mucho. El objetivo es ganar. Ganar para mí significa fundamentalmente instalar una esperanza con conciencia y organizada para gobernarnos a nosotros mismos. El tiempo que nos lleve depende de los millones que necesitamos. Hacia eso vamos. Una cosita, el Congreso de Unidad Popular, viernes y sábado, el viernes a partir de las 4 de la tarde, la dirección es Unione y Benevolenza, en realidad es el club Unione y Benevolenza, que queda en la calle Juan Domingo Perón, 1372 de acá de la Ciudad de Buenos Aires, y el sábado está arrancando también a las 10 de la mañana. Bueno, ahí estaremos en Unión de Benevolenza, el sábado 4 de la tarde más o menos, cuando esté finalizando el Congreso de UP, bueno, se proclamará la candidatura presidencial. fumata blanca. Habrá, ¿no? Fumata blanca, me imagino. Suponemos, me imagino, ¿no? Que el señor que tenemos acá enfrente, el diputado nacional Víctor De Genaro, nuestro candidato presidencial para el 2015. Uh-huh. Al fin, ¿no? Señora, señor, lo que costó. Bueno, nos recordamos el sábado que viene, en el medio del Congreso, vamos a estar acá. Sí. Transmitiendo nuestro programa con información de lo que ocurra allí en el Unión de Benevolencia. Que tengan una buena semana. Gracias, Víctor. No, gracias a usted. Chao.